Muy buenas tardes, amigues que están del otro lado. Hoy, lunes 25 de mayo, día feriado. No estoy solo, por suerte están mis compañeras acá en el estudio. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chiques? Bien, qué voz patriota que tenés hoy. Como hola, hola, hola. Estoy jugando con el micrófono, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Hola, Dai, ¿cómo estás? Vuelvo hoy ahí. La tenemos de nuevo a Dai, así que bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y está Eve también ahí en los controles. Sí, acá feliz estoy, hola. La operadora. Ah, operador, ayer fue, cierto. Ah, es verdad. Yo digo que festejemos. Hay que festejar que hace más de un mes estamos juntos en este proyecto. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Ya vamos a... No sé qué programa es. Me parece que es el programa 10, 12, por ahí, del 2020. No, no sé. Yo no cuento las cosas. Yo tampoco, pero... Ni meses de nada. Viste que hay gente que dice, este es el programa número tanto y te tira claro. El número del programa. En fin, hoy 25 de mayo venía pensando cuando venía para acá de que se pueden debatir muchas cosas en torno a lo que significa patria. Vos subiste algo muy interesante al Instagram, que es una película, ¿no? Es una película, sí. ¿Qué película sí, es? Sí. No la logré... ¿No la qué? No logré identificar la película. Martín se llama la película. Ah, Martín H. Así sí, es. Sí, sí. Me cuentan que yo no la vi. Lee el pedacito que tenés. Muy interesante, la verdad. A propósito, bueno, a ver, hay muchos que en estas fechas se ponen patriotes, escarapela. Que la comida, más que nada, ¿vieron? Sí, no, para mí la comida es excusa para... Yo la tomo la comida, excusa para pasarla bien y cualquier excusa para claro. Comer locro. Bueno, es como en Año Nuevo o en fin de año, Viteltoné es como significado de fin de año y cuando podés comer con cualquier época del día, igual que el locro, lo podés comer en... Es una comida súper zarpada, llena de vitaminas y proteínas y... Porque, bueno, era para la época, digamos, con lo que había. Hoy estaba escuchando justo la historia del locro. ¿Buscaste si era patrio? No sé si era patrio, pero era como que en ese momento era lo poco que se cosechaba o lo poco que había y con el tiempo fue como agregándose claro, el huesito salado, la tripita y todas esas cosas claro. Que arruinan el locro para mí. Claro, para mí también. No, para mí también. Para mí es chorizo colorado y hasta ahí, pancetita y carne y ya fue, chao. Sí, ya está. De una porque después ando escarbando cosas. Así, queda mal. Bueno, yo en un tiempo ayudaba en lugar de comidas, entonces hacían locro, ¿viste? Y lo peor del mundo es hacer lo de las tripas. Sí. Sacarlo. Tienes que limpiarlas en todo un tema. Ah, así. Mira. Ah, casero, re casero. Claro. Bueno. Mataban... Sí. ¿Qué? Es tristísimo. A ver, ¿tienen alguna receta de un locro vegano que me... Que... Sí, pero no trajo. Escuché por ahí. Yo hice para vender 16 litros de locro, chicas. Estoy matada oliendo ya tenías, locro. Ya tenías pedidos. Ya tenía pedido, claro. Mandé mensaje individual a chiques litros. Que no, lo hice por pedido. Y salió muy rico choricito, hecho por mí, la carne vegetal también que es de seitán. Bueno, eso. Ay, qué rico. Ajá. Pero no sabía si venir o no con el locro. Sí, tendría que haber venido con el locro. Con el tupper de con el tupper de grido. Bueno, la película es Martín H. y Lupi dice esto. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Una estadística, un número sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos y eso sí se extraña, pero se pasa. Buenísimo. Yo creo que, bueno, eso, podríamos debatir todo el programa, si queremos, sobre en torno a qué es la patria para cada uno de nosotros. Qué la matria también, porque, bueno, viene como de... Bueno, tiene claro. Un concepto bastante... subjetivo uh-huh. En muchos casos uh-huh. Y también muy significativo para esas personas que son como acérrimos defensores justamente de la patria del locro, claro, de la escarapela, de no sé, del himno, de colgar la bandera, claro, fuera de las casas. Bueno, como que hay toda una ceremonia alrededor de eso. Y la cuestión de las fronteras y los territorios, ¿no? Acá en la calle anterior a esta hay un escrito como salteño puto. Claro, salteño puto. Entonces digo, claro, ahí están los patriotas. Claro. Bueno, uno se puede pensar que en aquel momento, cuando sí había que hacer patria, si se quiere, el término. ¿Qué significa ser patria? Yo creo que en aquel momento no tenías... Me imagino que no te sentías como parte de un territorio. O sea, me imagino que no te sentías parte de un territorio que podía decir, es mi territorio. Claro, porque éramos otra colonia. Éramos una colonia, claramente. Entonces me imagino que ese sentimiento de hacer patria significa defender lo tuyo. Claro. No sé, delimitar espacios imaginarios como los límites políticos o no sé, o... Pero había un lugar también de ciertos sectores que era como defensores de una patria que no era la nuestra, ¿no? Sí, eso también, bueno. Entonces, ¿qué es? Claro. ¿La pertenencia? ¿Habría que...? Sí, yo creo que se habla como una pertenencia territorial y la fidelidad a eso, ¿no? Sí. ¿Qué haría hoy un patriota o patriote? No hoy sé. El patriote se limita para mí a defender los signos patrios, digamos, la bandera, el himno, y esas cositas que poco tienen que ver con lo que era ser patria, ponele, en claro. 1810. Bueno, y a propósito de la palabra revolución también, un amigo la semana pasada me preguntó, obviamente que también es un redebate, ¿no?, de si yo, ¿qué pienso de la lucha armada? Y fue un redebate y la palabra revolución surgió ahí también. ¿Y qué connotaciones tiene hoy o qué es revolucionario hoy? Filosóficamente, políticamente, da para mucho debate, que es espectacular. ¿Lo podemos hacer en otra sección, debate patriote? Sí, sí, sí. Sí, porque tiene eso, tiene, me parece que... Después también, con respecto a las ejemplificaciones o las construcciones que se realizan en torno a la sociedad de la época, los que tienen hijes, sobrines o niñes chiquitos ahí dando vueltas para uh-huh. o nosotros el acto, mismos. El acto. ¿Quién nos salió disfrazado de o disfrazada claro. de yo siempre negrito? Salía de la negrita mazamorrera porque bueno. Sí. Ya me, los que me conocen sabe que es mi papel. Me encanta la mazamorra. Era muy feo, yo iba al blanco. Creo que cuando fui a prejardín y era como, ¿por qué yo no podía hacer también la mantigua? Claro. Y encima en ese momento te pintaban con carbón encima claro. y era como, bueno, sí o sí obviamente ¿carbón? Se dividían los que no, sí o sí tenían sí, que salir. De, es lo que tenías corcho, a mano. O el corcho, claro, el corcho quemado. El carbón era como yo muy fuerte, parece. Es muy fuerte el carbón. Pero es lo mismo, porque lo mismo, sí. quemás el corcho, bueno, porque antes los vinitos venían con corcho. Ya eran negros los nenitos claro. antes. ¿Eh? Ahora viene plástico. No, todo un tema porque, claro, o sea, había un grupo que sí o sí le tocaba todo el papel y era como, bueno, claro. que te toca, digamos. Sí, sí, claro. sí. Y yo en todas sí. las fotos salgo una cara de culo. Yo no yo quiero. Ser negro. Yo no quiero. Y bueno, la población en ese momento de negros mulatos, digamos, era, creo que no era más del 15-20%. Uh-huh. Entonces como que hay cierta estigmatización también. Claro. Hoy vi un meme que estaba bueno, que era de padre de familia. Yo iba a hacer a mi familia meme porque tengo, bueno, mi sobrina que está en primer grado y como verán en las escuelas, no sé hasta qué grado te piden que hagas intervenciones con respecto a fechas patrias. Les mandaron una canción para que baile toda la familia. Obviamente yo no estuve incluida ahí porque no estoy conviviendo con mis viejos y mis viejas. Y hoy tenía un montón de viejas. Pero digo, fue gracioso a todos bailando porque obviamente las niñeces esperan que la familia apoye esto porque son proyectos educativos también. Entonces, no porque no... compartamos o acordemos, porque obviamente la cuestión crítica y el pensamiento crítico está, no sé, desde claro. hace 10 años, ponerle, cuando yo tenía 6 años también, obviamente me emocionaba, no sé, salir o que mi vieja haga los pastelitos al menos. A mí me emocionaba escuchar a Aurora, ponerle. Mirá. Me re emocionaba cuando era chico. Cuando estaba haciendo las filas en el jardín, me acuerdo que siempre la ponían cuando hay ya se terminaba. Lindas. Mirá. Y me re emocionaba, me daba como tristeza. Me sentía como triste. ¿Cómo era Aurora? No me acuerdo ahora. Ah, pucha. La podemos buscar igual después. Pero digo, hay un montón de cosas que se pueden ir como deconstruyendo, pero para mí tiene que ser desde adentro, digamos. Es como mantenerse al margen. Es como medio una actitud media... No sé si sirve mucho, si es muy funcional. No sé. Hay muchos dispositivos de poder, terminás reproduciéndolo, digo. Pero digo, impedir que el niño se vista de negrito. Bueno, por ejemplo, eso podía haber una rotación en el jardín, ¿no? Claro. Porque rotemos personajes, pero es no que... lo hacían. Que los morochos hagan y morochas de dama antigua. Claro. No. Sí, no, no, no sé, pasará. En algún momento va a haber algún jardín piola que proponga eso. Por el momento son... Sí. Más que ahora ya no, no sé, yo lo digo hace años también. No, pero hay una cuestión... Igual, sí, igual, sí. ¿No? ¿Qué cosa? Que sigue habiendo la representación del negrito que llevaba ahí las velitas. Bueno, de, a la, mí... de la negrita sí, que tenía sí, la sí, canastita sí, con sí. cosas. Sí, sí, sí, sigue habiendo. Pero si te dan a elegir, las niñeces no te van a elegir de hacer de negrito, de negrita, porque claro. Bueno, hay una cuestión reproducción social, no sé cómo iba a decir reproductiva, pero no. Pero sí, tiene un nombre y es justamente la educación que te dan desde claro. Que como vos estás educada para ciertos lugares y no para otros. Lo bueno, la cuestión moral, lo sí, bueno, sí, lo sí, malo, claro. Lo lindo, lo feo. Sí, a mí me pasaba mucho con las hijas de una amiga que era como... No, bueno, yo no puedo ser reina, yo sí puedo ser... O sea, la otra claro. Sí, era como que te van educando también para eso. Bueno, claro. Tenemos un gran programa, por favor comenten. Así es. Primero tenemos el clip de la otra Argentina, que también pasaron cosas, no tan interesantes como hace una semana, pero pasaron cosas. Vamos a escuchar el clip y volvemos porque tenemos un programa con muchas cosas. Argentina, un país con buena gente. Hola, pasó una semana más, hoy es 25 de mayo y esto pasó en la otra Argentina. Haciendo patria, lagartos argentinos invaden zona de Estados Unidos y causan alarma. Ya han acabado con el dodó, el cucú y el nené. Y tienen planes malévolos para el bobo, el senoide, el miembrolín y el curva curva. ¡Qué tipejos! En Miramar y al ritmo del punchi punchi hicieron una fiesta electrónica. Alguien los denunció y terminaron detenidos. Mal ahí, chiques. En Río Grande, un buen hombre cosechó un repollo de 9 kilos, un nabo de 7 kilos y zanahorias de más de 2 kilos. Su familia pronostica comer ensalada hasta el año que viene. ¡No vives de ensalada! ¡No vives de ensalada! ¡No vives de ensalada! Además, en Buenos Aires, 3 personas con coronavirus se escaparon de la clínica donde estaban internados para comprar una pizza y comerla en una plaza. Porque yo no me gano cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza. En una muestra más de autocrítica, declaraciones exclusivas de Fernando Iglesias. Vos decís, imagínate la pandemia con Macri, viste que lo habrás escuchado un montón de veces. Para empezar, creo que nosotros la hubiéramos gestionado mejor. Contundente. Tini y Sebastián Yatra se separaron. Sergio Berni no se considera un macho argentino. Viñaski fue tío. En una cárcel de Buenos Aires quisieron ingresar dentro de chinchulines, cocaína y marihuana. ¡Está hablando del fasco! Todo esto pasó en otra semana de mayo, en la otra Argentina. Bueno, ahí escuchábamos la otra Argentina. Pasaron cosas, no tan interesantes como otras veces, pero pasaron cosas. Para arrancar el programa de hoy tenemos algunas noticias para dar puntapié a una charla más que exquisita. Hablábamos de patria, ¿no? Ajá. Y el que se podría decir que está haciendo patria para algunos es Gerardo Morales, que siempre tiene alguna novedad en la semana. El jujeño. Claro, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unos años, no sé si el año pasado o el anteaño, se sacó foto de la muralla china, claro, coqueando? Se sacó foto en todo lado coqueando. Que fue objeto de memes. Sí. Que fue lo mejor que pudo darnos esta foto. Bueno, ahora la justicia federal autorizó. ¿Se acuerdan que ya veníamos hablando de que iban a apelar a la justicia para que la coca que se incauta en los puestos de control? Ajá. Yo trabajo en Pampa Blanca algunos días y fácil, la gendarmería debe quedarse porque se la reparte entre ellos y otras tantas vas para hacer número, digamos, para estadística. Y yo creo que entre 20 y 30 kilos de coca mínimo por día, claro, fácil, ¿no? Si no, mirá, es que vos, más, si pillan algo más zarpado es como muchísimo. Pero queda incautado, se dice, ¿no? Sí. Incautado porque está básicamente prohibida la importación y la comercialización así en grandes cantidades. Si bien el coqueo está permitido, ¿no? Porque si no, imagínate que todos Jujuy le saltamos a Morales, a la yugular. Así es. Bueno, en este caso, fiscales federales de Jujuy y Salta emitieron un dictamen autorizando que se disponga de la hoja de coca que son incautadas en distintos procedimientos para ser entregadas a la ciudadanía de Jujuy y Salta. Esto, uh-huh, viene por el hecho de que con toda esta pandemia, qué sé yo, y no poder... La coca viene de Bolivia, porque claro, en Jujuy no, claro, no se planta... No se planta el árbol de coca, bueno, no está entrando y las que entra y la que se vende está, no sé, claro, demasiado caro. Y para acceder, y ahí uno piensa, bueno, digo, el 90% de la población de Jujuy debe coquear, sí, más o menos, ¿no? Sí. Un montón de gente. Bueno, ¿cómo haces para repartir todas esas hojas de coca entre la gente? Bueno, se va a poder acceder a la hoja de coca. Y hay que anotarse en una página web que todavía no está colgada. No está colgada, pero... Lo iban a hacer en el transcurso de la semana. Sí. Lo anunció Natalia Zarapura, la ministra de Desarrollo Humano. A través de una página web, los ciudadanos deberán registrarse para recibir las hojas de coca que serán entregadas al gobierno por la justicia federal. Para registrarme, ¿cuánto me va a dar? ¿Medio kilo de coca mínimo? ¿Cuarto? No, creo que son encima 50 gramos. 50 gramos. 50 gramos de esa hoja de coca de manera gratuita, luego de registrarse en el medio digital que dispondrá el gobierno jujeño, aún todavía no... Lo que pasa es que me parece que no es tanto lo que dicen que hay incautado, son 864 kilos y... Sí. Porque lo demás lo comercializa... Sí. Como bastante poco lo, claro, que se va a repartir, entonces. Claro. Y no todos van a poder acceder tampoco, sí. No, porque creo que era como para algunas actividades también, para la gente que labura en el campo... Ayer escuché en el informe del COE, le preguntaron acerca de esto y Morales dijo que se iba a distribuir entre las comunidades originarias. Mira. Eso, me parece que después la modalidad de cómo se hará y demás, a partir de eso no hay novedad. O sea, iban a estar informando en el transcurso de la semana, como dijo esto Natalia Zarapura, que se iban a anotar por la página web, pero todavía no hay página. Bueno, y es también como un hecho de demagogia por parte de Morales, ¿no? El hecho de poder... bueno, siempre viene, toda la semana viene anunciando cosas que por ahí pueden pintarse piolas, pero por detrás pasan un montón de otras cosas que la vamos a ir discutiendo y charlando a lo largo del programa, pero en definitiva... Yo no sé si es un aliciente para la gente que no consigue coca, que de verdad está demasiado cara y muchas veces inconcebible. Te digo que compramos el fin de semana porque cosas que se acostumbran. Un cuarto de coca, 3.000 pesos. Mirá vos. Es muy claro. Así que no sé cómo está haciendo la gente que realmente tiene la necesidad. Te acostumbras, sí, sí. Es como el pucho en algunos. Claro, sí, tal cual. Tremendo, no sé. Sí. En definitiva, bueno, ya vamos a informar a ver qué pasa seguramente la semana que viene con esto. Se abrió el turismo interno el viernes. No conozco, la verdad, a alguien que haya ido. No, yo tampoco. Norte, a un lado. Vi la tele, pero estaba como al lugar que entró. Había gente. Mirá. Yo me sorprendí porque dije, no debe haber nadie. Igual hoy escuchaba que la intendenta de Humahuaca decía que un 20% de reservas, claro, del total. Claro, nada, en comparación. Bueno, de... hay que sumar también de que la situación económica no es la mejor. Claro. Estamos ya a 25, fin de mes. 40.000 mangos necesita una familia tipo, así que chiques, no, yo prefiero no ir a Humahuacán. Hoy estaba viendo una publicación de las termas de Reyes, del hotel, y la noche para dos personas estaba... Como, ahí había como distintos precios, podría ponerle 6.000 para dos personas y la más barata para dos era como 4.800, ponerle. Una noche en Terma de Reyes. Me parece que nadie, claro. O sea, no prioriza irse a hacer turismo interno más allá de que le encante Jujuy, uh-huh. Y viva Jujuy, qué sé yo. Pero además deberían ajustar un poco los precios, ¿no? Porque son algunos muy exorbitantes, como el claro. Ese caso es como demasiado. Y viste, bajarlo un poquito. Supuestamente se decía de que el precio iba a estar acomodándose el bolsillo jujeñe. Sí, no sé, pero qué jujeñe. Lo que pasa es que la mayoría. Ahí, que es jujeñe, la sí. Mayoría de los hoteles y hotel boutique y hostería y demás que están en el norte, yo no sé, pero muy pocos deben ser propietarios jujeños, jujeñas. Todos están, no sé, o son extranjeros, sí. O gente que viene de otro país y viene a comercializar a Jujuy, así que tampoco es como mucho negocio. Pero para un sector que estaba también sin actividad. Debe haber sumado un poco, me parece. Claro. Así es. Porque bueno, a ver, igual, sean o no sean de Jujuy, tienen su emprendimiento y obviamente no poder realizarlo por la cuarentena es significativo en la economía de ese emprendimiento. Es algunos. Así es. Recuerden, amigas, que estamos a través de www.lamolotov.com. También nos pueden escuchar a través de nuestras páginas de Facebook, que estamos en Facebook, y también nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación. Nos buscan como La Molotov en la Play Store y se la van a poder descargar. Saludos a Lucho Giuliani, que nos está escuchando. ¿Qué dice DPS? ¿Dice qué? No entendí. Bueno, no importa. De todas maneras, le mandamos un besito. Espero que haya comido mucho locro hoy. Nosotros vamos a escuchar una canción porque tenemos un programón el día de hoy. Imitation of life. Conocé las noticias que nadie te cuenta. Entra a www.lamolotov.com y que arda todo. La Molotov, información que revienta. Volvemos con el segundo bloque de Picante y Bailable. Saludo a Luchito que dice que no estaba, que estaba haciendo referencia a el Aurora, ajá, la canción Patria, y a Edu Terán que dice amo esa canción por la que pasó de Arrién, me imagino. Abrazos picantes, saludo a Edu querido, te mandamos un beso desde acá. El otro día fui a su casa y me convidó budín de naranja. Qué vi en el estado que hizo waffles de banana, puede ser, qué waflero rico, viejo, Edu. Guaflero, sí, viejo, tiene la maquinita, no sé cómo la se guaflera. Llama. La guaflera. Claro. Chiques, me compré una vaporera, no sé si a alguien le interesa, pero me hizo feliz. Yo sueño comprarme, ¿te acuerdas que un amigo en común, un compañero, David, se compró ese masajeador delfín? Quiero uno ya mismo. Está buenísimo. ¿Cómo? ¿Delfín? Que un masajeador con forma de delfín que así, digamos, forma del fin, y te lo pasas así por la espalda. Reba esas cosas. Ahora me río por la imagen que está haciendo Javier. Vos también la pasarías bien con el masajeador del obvio. Fin, estoy viendo. Te descontractura todo. Buenísimo. Si alguien probó, que nos cuente. En definitiva, 19:29 de la tarde. Hay gente que nos está escuchando. Yo digo, bueno, hoy feriado, la gente se queda en casa, no va a escuchar mucha gente. Se van sumando, gente. Se va sumando. Bien, no quiero tirar bien, un número. Bien. Pero se va sumando, gente. Hay algunas cosas que estuvieron pasando en Jujuy y que se estuvo denunciando esta semana en las redes y en los medios. Que, bueno, comenzaron de hecho los testeos en algunos barrios. Estos testeos para detectar si tenés o no tenés COVID. Aunque no sé si es. En realidad. ¿Es testeo rápido? Son testeos rápidos. Y es poco. Porque. Los casos de los camioneros en Pampa Blanca, claro, hicieron todos testeos rápidos, sí, a todos le dio positivo, después le hicieron el testeo posta y... Y no. En realidad, el testeo rápido detecta alguna infección. Y para prevenir, te llevan al hospital de campaña para hacerte el PCR, pero lo tenés que pagar. Bueno, salvo los gratuitos que anunciamos la semana pasada que se iba a realizar el jueves, que iban a estar realizando por diferentes barrios de la provincia y otras localidades. Así es. Se hizo un test, ¿no? Ajá. Bueno, ronda, en realidad, la idea es que ronde alrededor del COVID, pero también dentro de la encuesta hay preguntas que tienen que ver con cómo se ve o cuál, ajá, es la imagen que tiene el gobierno. Les puede identificar. Esto no sé si lo hacen por. Esto no lo hacen por teléfono, ¿no? Es cuando cuando vas y te hacen el test. Sí. Bueno. Ah, o sea, la gente. Un censo, digamos. Claro. Hasta que esperas los 20 minutos porque te sacan la sangre. Si vos no es obligatorio realizarte esta encuesta que está comentando Javi, pero si la realizás, nada, tenés que brindar tus datos, lo que decíamos, sí, hace rato con Eve. Como las encuestas telefónicas, viste que te dicen son. Se me fue. ¿Anónimas? Son anónimas. Debe su nombre y apellido, claro. Claro, son anónimas, pero está registrada la línea, claro. Bueno, acá en esto también te pide, bueno, DNI, nombre y apellido, y pregunta, ¿no? Cosas, mira, como: ¿has experimentado alguno de los siguientes síntomas durante los últimos días? Bueno, ahí tenés. Dolor de garganta, dificultad respiratoria, bueno, y te da como sí, no, no sabe, no contesta. ¿Y qué dice? No leer. ¿No leer? No leo muy bien de acá. No leo. Dice datos del encuestado, ahí tenés que poner si tenés estudios, si no, tenés que dar un teléfono celular fijo. O sea, ¿qué prefiere respecto a la cuarentena? ¿Estar en que se levante, que no se levante? O sea, como. Claro. Como que va midiendo, sí, como el humor social. Sí, después te pregunta cosas como situación de la salud, situación de salud, bueno, si tenés, no sé, si está embarazada, si tenés diabetes, alguna enfermedad inmunodepresora, enfermedad respiratoria, enfermedad hepática, etcétera, etcétera. Sentimientos frente al coronavirus, claro. Te dice angustia, incertidumbre, miedo, indiferencia, solidaridad, tranquilidad, alivio, no sabe, no contesta. La que sigue mata. ¿Has recurrido al consumo de alguna sustancia para aplacar o generar ese sentimiento? Sí. Obviamente. ¿No? Obvio. ¿O cuál? Claro, ya tienes que... Claro. Algunas que hayas obvio. Robado, o algunas que tengáis guardada, alguna pastillita loca. Ahí tenés que marcarla. Después, ¿cómo describís tu estado de ánimo al inicio del aislamiento y actualmente? Bueno, muy malo, malo, bueno, muy bueno, no sabe, no contesta. Bueno, después te hace algunas preguntas sobre tu situación socioeconómica, cuántas personas viven en tu casa, cuántos estuvieron fuera de Jujuy los últimos 30 días, cuál es su situación laboral. Empleado público, dueño, recibe subsidio, funcionario, empleado privado, cuenta propista, independiente, desocupado o ninguna. Uh-huh. Son opciones. Bueno, si actualmente concurría a un lugar de trabajo, bueno, después estas como preguntas de rutina, digamos, que son prácticamente como las que te hacen en el censo, vienen algunas relacionadas a cómo se ve al gobierno, ¿no?, frente a esta situación. ¿En qué medida cree usted que está preparado el sistema de salud de la provincia para enfrentar la pandemia? Bueno. El siguiente es... Muy preparado, bastante preparado, poco preparado, nada preparado. La siguiente pregunta es, ¿qué confianza le inspira al gobierno provincial de Jujuy para controlar la situación del coronavirus? ¿Mucha confianza, algo de confianza, algo de desconfianza o mucha desconfianza? No sabe, no conté. La otra pregunta es, en esta situación, ¿cuál debería ser la prioridad del gobierno provincial? ¿Cuidar la salud? ¿Cuidar la economía? No sabe, no contesta. Bueno, me parece que eso es como la dicotomía, ¿no? Salud, economía, salud, economía, salud, economía. ¿Cuándo cree que se va a normalizar la situación? ¿En un mes? ¿En tres meses? ¿Para fin de año o para el 2021? No sabe, no contesta. ¿A través de qué medios informo? Bueno, televisión, diario digital, Instagram, radio, Radio La Molotov, WhatsApp, YouTube, diario, Facebook o ninguno. Informarse en Facebook es muy malo, gente. Claro. Sépanlo, no se tiene que informar por Facebook. Informándose. Ni por cadenas de WhatsApp. No se informen por ahí porque no. Generalmente no es información certera. Una fuente confiable, sí. Claro. ¿Usted cree que las medidas que adoptó el gobierno provincial son muy restrictivas, muy flexibles? No sabe, no contesta. Después la otra es de las siguientes instituciones, ¿qué imagen tiene de ellas? Bueno, gobierno nacional de Fernández, gobierno provincial de Morales, gobierno municipal. Y te dice, muy buena, muy buena, buena, mala, muy mala, no sabe, no contesta. Después, ¿en qué medida está de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia y sus consecuencias? Muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, no sabe, no contesta. Con respecto a la cuarentena, ¿usted prefiere que continúe a pesar de las dificultades que genera en la economía, continuar con más excepciones que permitan más actividad económica o que se levante la cuarentena totalmente? ¿Usted está de acuerdo con los estudiantes tengan clases presenciales una vez a la semana? ¿Eso se estaba hablando? ¿Que tengan clases una vez a la semana? No escuché eso. O sea, no, había debate acerca del inicio de clases y protocolos, pero no una vez a la semana. Claro. Bueno, está de acuerdo, no está de acuerdo, no se lo contesta. ¿Usted qué opina de la posibilidad de unir Salta y Jujuy como una sola región integrada de libre tránsito? O ahí los jujeños van a querer morir. ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo, no se lo contesta? Dato del encuestado, bueno. Nivel educativo, bueno, básicamente eso es, ¿no? Pero como que hay más preguntas sobre la actitud del gobierno frente a esta pandemia que datos, no sé, que tengan que ver con... A ver, tengamos, pienso esto, esta medida de realizar los testeos rápidos a determinados domicilios que eran elegidos aleatoriamente es por una cuestión sanitaria, ¿no? Pero... lo que fue leyendo Javi claramente muestra también como que una cuestión de indagación político-partidaria, ¿no? De tener que... Me parece que no es inocente solamente tener que evaluar las gestiones de determinado gobierno, sino, bueno, nos escanean el DNI también cada vez que salimos y si nos piden y demás, el permiso. Hay cuestiones de fondos también ahí. La aplicación Cuidar, esta que se iba a lanzar a nivel nacional, era obligatorio en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Uh-huh. O sea, muchas cosas que, como decíamos en algún programa, hacen al control social, ¿no? Como que van midiendo y también van un poco controlando. Lo de la aplicación es tremendo porque te ve la ubicación y ese tipo de cosas. Yo relaciono mucho toda esta situación con un libro viejito de Orwell, en 1984, y lo ando difundiendo por todos lados para que la gente vuelva a leerlo. Pero es básicamente eso, o sea, en las cuestiones mínimas, hasta en lo que consumimos y no, ¿viste? Nada. Sí. Nos tienen controlados de alguna u otra manera. Esto es lo que siempre decimos, ¿no? Si la aplicación serviría para recabar datos, para usarlos como datos estadísticos, no sé si estaría bien, pero se puede. Pero cuando no son usados con fines estadísticos, ahí ya está. Claro, justamente. Violando la ley de protección de datos personales. Eso, que comentábamos la semana pasada, se hizo la presentación de un amparo, ¿no es cierto? Por lo que comentaba acá Javi, se viola la ley de protección de datos personales. El número es de la ley 25327, por si la quieren googlear y saber de qué va. Así es. Y también relacionado a esto... No tan relacionados, pero un poco relacionados, porque todo tiene que ver con todo en esta parece vida. Parece la encuesta, como que muy eficiente, menos eficiente. Salió un informe del DIPEC donde, esto que comentaba Pacho al principio, ¿no? Un jujeñe, una familia jujeña necesitó casi 40 mil pesos de ingreso para no ser pobre, ¿no? Estos son los datos que lanzó la Dirección Provincial de Estadística y Censo. ¿Qué hizo? La semana pasada publicó su informe mensual respecto a la canasta básica total y que determinó que en el mes de abril una familia jujeña tipo, siempre hablamos tipo, cuatro integrantes, necesitó 39.260 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Claro, sí, bueno, es lo que estuvimos también comentando la semana pasada, o sea, casi 40.000 mangos necesitas para sobrevivir porque es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto... Una familia tipo, claro. Dos adultos y dos niñeces. Imagínate, no sé, si en su mayoría, a lo largo y ancho, tenemos lo que ellos llaman familia tipo, ¿no? Sí. Y también para no caer bajo la línea de indigencia, se necesita 17.639 pesos. Lo que decíamos la semana pasada, o sea, somos indigentes. Y esto aunque no parezca. Y esto no condice con el porcentaje de inflación. Recordemos que nos agarró la pandemia y esa fue la excusa también para que no haya negociaciones en torno a las paritarias, ¿no? Que se vienen exigiendo de diferentes sectores. Tal cual, la canasta básica en un mes aumentó su valor en un 3,4% y ya lleva en lo que va del 2020 en 15,2% de aumento. Claro, un montón. Claro, un montón de aumento y como decíamos, sigue habiendo inflación. Bueno, Javi leía las consignas, se dice, de esta encuesta. Y hay preguntas que quieren tocar así muy poquito esto, pero ¿qué pasa? O sea, concretamente, dentro de lo que es la familia, justamente está sobreviviendo. Me parece que una encuesta de este tipo es como... Me parece una burla, la verdad. ¿Te alcanzó para vivir? ¿Cómo la estás llevando? Cuestiones así. ¿Sabés qué, chabón? Aumentame el sueldo. Abrí paritarias. Hagamos un live. No sé, lo que quieras. No, que además... Como decía Pablo Mamani la semana pasada, que vuelva a las asambleas, aunque sea virtual. Que no está escuchando, creo. Claro, que además parece raro que no. Oh, pucha. Se dividió en dos los pagos. O sea, como que además apenas si van llegando. Cierto. O sea, es como... Dale. Quienes cobren más de 30.000 se dividía el pago, ¿no es cierto? Uh-huh. Que terminó haciéndolo mucho después. O sea, por fuera de lo que establecen las fechas. Ahí me está indicando algo. Sí, está escuchando. Hace dos minutos mandó un mensaje. Todo eso te preguntan cuando te hacen el test. Claro. ¿Estás yendo por los barrios? Sí, todo eso. Arrancó por Coronel Arias, creo. No sé por dónde siguió o si va a seguir. Medio cualquiera, cada vez disimula menos el control. Saludos desde San Pedrito. Bien. Abrazo. Abrazo. Sí, no, la verdad que, qué sé yo, esto que decía yo al principio, ¿no? Está por un lado aquellos anuncios demagógicos del gobierno de la hoja de coca, de los estrictos controles que hay en las fronteras. Después también Meyer, la semana pasada en un informe, el COE comenzó a hablar de pasantías por parte de la gente que está estudiando para ser policía. Nos van a llenar de policía toda la provincia, va a ser, la verdad, claro, que horrible. Claro. O si no te pones la gorra, porque el gobierno lo dice, esto de habrán, no sé si lo hablamos la semana pasada, pero estudiantes terciarios, si la situación se desborda, vamos a tener que hacer de voluntarios, voluntarias, sí, porque estudiamos gratis. ¿Alguien tiene algún datito más? Bueno, la última que me sorprendió mucho a mí, como que la había visto así nomás, Pablo Moyano reclamó, ¿no?, al gobierno de Jujuy las demoras que estaban teniendo los camioneros, los trabajadores que vienen por distintas razones, que hacen transporte, digamos, de mercadería, cosas, claro, mercadería, porque paquetes, etcétera. Y pidió disculpas después el gobernador. Ah, mirá. Una cosa, bueno, un trabajador camionero denunció la estigmatización que sufrió tras haber sido acusado por tener COVID-19 solo por un test rápido que dio positivo y con un costo de 1.500 pesos, claro, el PCR le dio negativo. Que además es toda una espera. Ya Morales lo había matado. Morales y la gente. Morales, o sea, y la gente. En redes, o sea, la poca empatía que hay con el otro es impresionante. Total. Y lo estigmatizan, ¿no? O sea, hablaba el otro día con una amiga y me decían que si salen casos positivos acá en Jujuy va a ser culpa de los camioneros, de los trabajadores, claro, golondrina, de, claro, los estudiantes que vinieron. Entonces, como, hay que ser un poco más empático con el otro y que estaba, sí, en otro lado. Y en este caso, los camioneros que vienen hacer trabajo de abastecimiento, digamos. Y son, o sea, laburantes. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, esto terminó con las disculpas de Morales hacia Pablo Moyano. Así que, bueno, es algo que me pareció muy loco. Sí, claro. Bueno. Y bueno, era la... Morales tiene que repuntar la imagen. No es nada inocente. Bueno, según... Uno de los lemas del gobierno de Morales es la seguridad y toda esta cuestión. Entonces, como reforzar esa cuestión en los controles, en la, claro, en los límites provinciales, hace que quizás tenga más buena aceptación por parte de la gente, ¿no? Como que, bueno, no, el gobernador no está dejando entrar a nadie que... Nos cuida. Además, esto es un negocio. Eso. Yo el viernes, algo cortito, el viernes yo trabajaba, no sé todavía, pero en Pampa Blanca, hacíamos control fiscal ahí en la ruta, donde teníamos contacto con gendarmería, con la policía, qué sé yo. Desde que comenzó esto no estamos yendo, pero fuimos porque teníamos que desocupar el lugar donde nosotros nos quedábamos para darle al COE o a la gente que está con eso. Claro. Y justamente uno de los tipos que estaba ahí como el capo ahí de la gente del COE o del Ministerio de Salud, no sé, hablaba con un chabón que estaban como planeando el sistema para... de cobro para los testeos, ¿no? Está 1.600 pesos el testeo que te tienen que hacer. Y bueno, y hablaban como en términos de negocio, ¿no? Ni siquiera algo de, claro, salud, porque era como que onda, bueno, sí, que no se baje el auto hasta que no pague. Cuando pague, vos les das la boleta y se baja con la boleta para ir al hay como un tráiler que está como adecuado para hacer los testeos. O sea, en términos de negocio, ¿no? Entonces, esto también es un negocio. Claro. Claramente. Sí, diferenciar las decisiones políticas de las sanitarias, ¿no es cierto? Acá, Juani nos dice, estudiamos justamente para no ser policías y te obligan, así es. Uh-huh. Te agitan a que vigilantees. No seas policía. Y denuncies al vecine ese. Además, no, estamos todos en casa, digamos, y no tenemos conciencia de qué es lo que está pasando en las rutas y demás, claro, con los controles. O sea, solo nos informamos con los que nos dicen ellos en el COE, que obviamente estas cuestiones que contaba Javi no las dicen, no las cuentan. Claro. Digamos. Entonces, nos informa lo que tienen ganas, digamos. Total, y lo que se va a ver bien hacia quienes ven los informes y demás. Bueno, nos vamos a un tema. Déjenos mensajitos en lamolotov.com. Vamos a escuchar a Hablan por la Espalda. garganta al grito de la Molotov. Escribinos a contacto@lamolotov.com y contanos tu idea o producción. Lamolotov.com. Información que revierte. Otra edición de Picante y Bailable. Estamos en un 25 de mayo acá acompañándolos. Feriado, otro más. Cuéntenos qué están haciendo del otro lado. ¿Están en casa? ¿Comieron algo rico? Acá Pablo nos dice, solo darán 50 gramitos de coca, pero a cambio tenés que darle tu alma al gobernante. Claro, porque tenés que completar tus datos en esta web. 50 gramitos equivale a una cucinomai. Sí, claro, ¿para qué? 50 gramitos es nada. No tengo idea de los pesos, pero creo que sí. Es esa, la bolsita, ¿o no? Ah, claro. Sí, imaginémonos 50 gramos de orégano. Bueno, vamos, ya saben, nos dejan los mensajitos en lamolotov.com, nos pueden escuchar vía Facebook en La Molotov, nos buscan así, y en Instagram estamos como @radio_lamolotov. Muy bien. Estoy medio con garraspera o garraspera, ¿cómo se dice? Garraspera. No sé. Bueno, entrando también a otra noticia que estuvo sonando mucho esta semana, es que en Salta quieren prescribir la causa contra el cura Lamas por abuso sexual, ¿no? Estamos en comunicación ya con Juan Carlos García, él es de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta. Juan Carlos, ¿nos escuchás? ¿Cómo le va? Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, te saludamos acá desde Jujuy. Bueno, nos parecía muy interesante y muy importante también poder difundir esta campaña que se está haciendo. ¿Nos podés contar al respecto? Sí, nosotros desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta estamos apoyando a las víctimas de abuso de sacerdotes, que esto saltó a la luz de la denuncia que existe del 2017 y que, bueno, prosiguen esta causa, ¿no?, a través de la justicia civil. Primero empezó con el juicio eclesiástico, que después, a través de una víctima que logró grabar todo lo que había sucedido en secreto con los sacerdotes, los testimonios, se pudo presentar como prueba ante la justicia, y donde pasó un hecho histórico en Salta con respecto a que la justicia el año pasado logró allanar el arzobispado de Salta, donde pudieron sacar los testimonios, las pruebas, y donde el cura había, Emilio Lamas, hablamos en este contexto, de que había aceptado de que él había violado a estas víctimas. Por lo tanto, la justicia tuvo esa acceso a todo ese secreto pontificio que lo llama la Iglesia del juicio eclesiástico, y comenzó todo el camino, el proceso, donde las víctimas tuvieron que pasar mucho dolor porque ha recibido, hay veces, desentendimiento de la sociedad, porque muchos decían, ¿por qué denuncian ahora, después de poner en el caso de una de las víctimas, pasaron 27 años o 30 años, y la causa dice por ahí que recibe, pero nadie entiende tiempos de las víctimas cuando tratan ellos de hablar y buscar una manera de que le den ese lugar, ¿no? Porque en los años 90, en un pueblo como era Rosario de Lerma, que es de cerca de 25 kilómetros de la capital salteña, y era difícil porque el cura era idolatrado en un pueblito, era difícil de creer que un cura haya violado a esta víctima. Y bueno, por lo tanto esto ha tomado este curso de la justicia, y bueno, estamos esperando para que no quede un resultado a favor de la denuncia que se hizo. Claro, hola, te saluda Pachu. ¿Cuál es la situación entonces hoy de estos juicios por abuso sexual eclesiástico, a pesar de que se está pidiendo desde este sector la prescripción de las causas? Sí, nosotros son muchos casos. Lo que se dieron a conocer, el primero y que fue notorio y público en el orden nacional, el caso de Juan Carlos García, y que a través de que salió en forma pública, es la madre de Carla Morales Ríos se animó a hablar, hizo la denuncia pública y en una conferencia de prensa lograron unirse, y ahí Carla desde Buenos Aires vuelve a Salta y radica también la denuncia. Teníamos conocimiento únicamente de estas dos causas, pero en el juicio eclesiástico había dicho que este sacerdote, que es Emilio Raimundo Lama, había abusado de otras personas, en total eran 5 en Rosario de Lerma, que es un pueblo de 30.000 habitantes, y que en los años 90, reitero, la cultura clerical que tiene el religioso o el que es adepto a la doctrina católica, evidentemente le era imposible creer que un siervo de Dios, en este caso que se hacía representante de la fe, pero que nosotros no lo vemos de esa manera, porque nosotros no tocamos la fe, lo vemos como un funcionario político de Estado del Vaticano, porque ellos son de un Estado que es el Vaticano, que preside el Papa, y ellos son funcionarios. Y de tal manera, siendo funcionarios, más el resguardo de protección que ellos daban por ser sacerdotes, y al estar también predicando la fe de doctrinaria católica, ellos cometieron un delito, abusaron de un menor. Claro. Yo te estoy hablando en tercera persona, como soy el presidente de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta, compongo también la Red de Sobrevivientes de Abusos de la Argentina. Uh-huh. Yo soy una de las víctimas, soy Juan Carlos, claro, García, y estoy en esta lucha que me es difícil. Es difícil porque la Iglesia siempre ha trazado una estrategia que para todos lo hemos vivido. Primero es quebrarte moralmente, psicológicamente golpearte cada vez más. Segundo, golpearte económicamente porque buscan perseguirte, tratan de donde está tu trabajo, de quitártelo, de hacerte echar, como lo que he vivido yo, este proceso. Y después buscan el recurso, cuando está todo avanzado en el proceso judicial, de querer hacer prescribir la causa. Claro. Esto no lo pasa solamente con Juan Carlos García, uh-huh, está pasando con Carlas Morales, y lo pasaron con varias víctimas del país, como el caso del cura Ilarraz, que también, bueno, eso es otro concepto de finalidad de los 28 años que le dieron de condena en Entre Ríos, como también la de Julieta Añasco de La Plata o del chico del campanario de Córdoba. En fin, hay muchas víctimas que han pasado este proceso y que te llama la atención si vos te pones a investigar periodísticamente de cada uno de los casos de la Argentina, y no solo de la Argentina, sino del mundo, porque esto no solamente pasa en Salta, en la Argentina, sino en México, en uh-huh, Chile. Entonces pasa, ¿eh? Claro. Sino que pasan en varias partes del mundo, y entonces te das cuenta que ahí es como un sistema que tienen ellos de cómo resguardarse de todos estos abusos que realizan a través de las víctimas. Entonces nosotros desde nuestra red tratamos de sostener a las víctimas, en brindarles asesoramiento jurídico, psicológico, y acompañarlos, porque es difícil denunciar. Yo en este caso, mirá, soy un hombre público en Rosario y en Salta, soy locutor, soy periodista también, y me ha sido difícil exponerme a través de dar la cara, me ha sido difícil decidir hacer la denuncia pública, porque todo era oculto que realizaba la Iglesia, y entonces yo dije, no, ya que tengo mis años de profesión y de investigación, ¿por qué no exponer mi caso? Y lo hice de tal manera que después grabé al monseñor, grabé a los curas, grabé cuando me ofertaron también un dinero para que esto no trascienda. O sea, el manejo que tiene la misma Iglesia de querer tapar algo que hace daño a los niños, a los jóvenes, adolescentes que están cercanos creyendo que por ahí tienen el resguardo protector de alguien que predica fe, y que realmente después tiene su perversión, donde te lleva a un, te roba la inocencia, te marca la vida. Como decíamos ayer, ellos quieren prescribir la causa, pero el dolor nunca va a prescribir. Nosotros fuimos heridos, nos han destruido en vida. Me costó permanentemente a mí superarme en cada etapa que voy creciendo en la vida, pero siempre ese dolor ha sido para mí tremendo. Yo tuve que hacer un cambio rotundo de 360 grados. Quizás otras víctimas no pueden, que sufren momentos psicológicos terribles, y es entendible. Entonces, desde ahí comienza mi fortaleza de lucha, de ponerme esta bandera de representar a la mayoría de las víctimas para que esto no quede impune. Y detrás de toda la decisión que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia de Salta, si va a prescribir o no la causa, porque le he buscado recursos jurídicos, ha habido y por haber. Con esto te digo que en julio del año pasado, cuando comenzó el receso de la ciudad judicial, decían que se iba a tratar ahí la prescripción de la causa. Solamente dos jueces habían iniciado la votación. Entonces buscamos el recurso jurídico del Amicus Curiae, que quiere decir amigos del tribunal, fundaciones, organizaciones, que acompañaba con estadísticas de situación y también acompañaban la denuncia para que esto no caiga, porque la Iglesia siempre buscó la manera de hacer caer la causa. Claro. Después hemos buscado la manera de que se reafirmen más todavía con las pruebas que hemos buscado, hemos hecho peritos de desgrabación de todo lo que hemos presentado, hemos hecho la inspección ocular. Mirá, hemos buscado maneras y maneras, pero siempre en Salta se ha alargado todo esto. Entonces, hemos puesto a través de la red, hemos expuesto a la Corte de Suprema de Justicia de Salta para que todo el país se entere que la decisión que van a tomar ellos, si hacen punto final, hacen caer la causa, o como ellos denominan, prescribe la causa, porque pasaron muchos años, entonces toda la sociedad los está mirando, porque ellos van a ser responsables de un tiempo que alguien se animó a denunciar, a desenmascarar todo lo que pasa dentro de la Iglesia, y que hoy en día hasta hay curas que están haciendo misa. Algunos, no todos, porque algunos son santos, son personas que tienen vocación, son personas que realmente aman la vocación de su sacerdocio, pero hay otros que están con esa perversión, y quizás en estos momentos estamos charlando y alguien esté abusando de un menor. Entonces nosotros queremos poner el basta, que no tiene que seguir así, porque van a seguir dañando vidas. Por eso que lo exponemos y hacemos esta campaña de la no prescripción de la causa, para que la justicia vea que todas las miradas del país están en la decisión de ellos. Y sabes que te cuento, y disculpen, no, ustedes pueden hacerse la pregunta, pero les pido disculpas, no sé mucho hablar. Los chicos de las demás víctimas de la red, ellos están esperando cómo resulte esta causa. Ayer me decía una de las víctimas, cuando tenemos nosotros una cadena de WhatsApp, me decía: mira, Juanca, si tu causa cae, si tu causa prescribe, te imaginás que queda para nosotros. Vos que pusiste la cara, pusiste el cuerpo, la peleaste, buscaste recursos, vendiste tu cosa, porque yo tuve que vender un montón de mis cosas para mantener esto. Tampoco es barato esto, claro. Porque tenemos que permanentemente, económicamente te lleva a que vos tenés que pelear con un poder gigante como es un Estado, y en este caso es el Estado Vaticano. Entonces es difícil nuestra lucha. Entonces me dicen ellos: si cae la causa, ¿qué queda para nosotros? O sea, depende de esta causa para que ellos después se animen a denunciar. En total, en Salta, la red de sobrevivientes está conteniendo a 42 personas que fueron violadas por sacerdotes. ¿Te imaginas 42 que aún están en la red, pero que faltan más chicos de los que fueran o de los que hoy son grandes? Sí. El daño psicológico, el pensamiento de la sociedad, cómo habrá crecido ese joven, o cómo habrá hecho entender a otras personas de lo que ha vivido, o cómo habrá sido su transformación de ambiente, el de compartir con amigos, vecinos o en otros departamentos. O sea, tenemos que poner basta a esta y cortar de raíz esta situación. Claro. Juan Carlos, el 7 de mayo era la fecha de inicio del juicio contra el ex sacerdote Lamas, bueno, por toda esta situación que estamos viviendo, ¿no?, a nivel mundial, ¿cómo es o en qué situación está judicialmente hablando ese juicio? Bueno, en realidad, esto, la jueza Fabres, que es Mónica Fabres, había puesto fecha ya para el... ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Para el 7 de mayo se había puesto la fecha del inicio del juicio, pero que así no se concretó debido a que la Corte Suprema de Justicia dijo, vamos a elevar lo que la defensa de Lama había solicitado con respecto a la inconstitucionalidad para que sea prescripta la causa. Entonces, son 9 jueces que van a votar y que van a tomar la decisión si cae la causa y tiene punto final, o que nos dé esta continuidad del proceso para que habiliten otra fecha para que se haga el juicio. Con todo este tema de la pandemia, del coronavirus y todo esto, se ha detenido en forma completa el proceso que tendría que haber iniciado el 7 de mayo, y esto quedó ahí. Entonces nosotros queremos que tenemos derecho a juicio, como él también. El cura tiene derecho a presentar sus pruebas, sus testimonios, y tener un derecho a juicio para que se sepa la verdad. Yo quiero justicia. A mí me hicieron mucho daño. Hoy yo ya soy una persona grande, pinto canas, soy independiente, trabajo de mi laburo. Me cuesta muchísimo sostenerme a veces porque tengo mis brotes psicológicos que me ha marcado durante toda esta vida, pero que me estoy haciendo tratar. Quiero dejar ese mensaje. Quizás alguien me está escuchando en este momento y me está diciendo, ¿sabes que yo pasé lo mismo y nadie me creyó? Cuando uno se anima a decir que hoy en la vida uno tiene que decidir por su propia vida y no que alguien te haya marcado, te haya destruido en un tiempo y te haya matado en tu vida, en vida, decide hoy, como lo decidí un día. Me costó, pero lo hice hace 2 años atrás, en el 2000, hace 3 años, en el 2017, donde comienza este proceso donde dije voy a denunciar. Y cada día me fortalece quiénes, los que hoy me acompañan a través de esta lucha que son las redes sobrevivientes, que son muchas víctimas. Denuncien, no se callen. Por más que sean sacerdotes, por más que tengan el gran poder, no les tengan miedo, porque acá tenemos que mostrar de que nosotros tenemos derecho a nuestra vida y esos que nos violaron o que abusaron de nosotros no tienen decisión más en nuestra vida. Nosotros podemos cambiar nuestra vida y como la que estamos tratando de construir en cada una de las vidas de que fueron destruidas acá en Salta. Por eso te repito, la cantidad de abusados de la iglesia en Salta es impresionante, y eso la justicia no tiene que callarse, no tiene que ocultar y no tiene que ser cómplice. Por eso quiero luchar a través de la verdad con esta red de sobrevivientes de Salta. Si en Jujuy hay víctimas de sacerdotes que violaron y violaron y abusaron de algún joven o niño, avístenme. Nosotros encantados a través de la red vamos a estar también en Jujuy a apoyarlos, porque los queremos apoyar. Tenemos que decir basta esto y a la no prescripción de cada causa de los jóvenes que hoy están pidiendo justicia y verdad. Juan Carlos, si, como vos decías, si alguien quiere realizar una denuncia o obtener información y contención a través de la red de sobrevivientes, ¿ustedes tienen algún Facebook, algún número de teléfono, alguna red donde se puedan contactar? Sí, nosotros estamos en el Facebook, en una fanpage que se llama Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Salta. Desde ahí nosotros nos comunicamos con la mayoría de los chicos y después la cadena de WhatsApp, que bueno, tenemos un protocolo antes de ingresar un integrante, debido a que, bueno, siempre hay infiltrados para ver qué es lo que hacemos nosotros. Entonces hay un seguimiento y el teléfono es 3876-053-498, que ustedes los tienen ahí en producción. Cualquier cosa, la gente que por ahí quiera información, le pasan mi celular o a mi número fijo, que es el 493 17 77, con la característica de Salta. 493-1777, con la característica de Salta, o me busca en la fanpage de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta, para que los podamos ayudar, los podamos acompañar. Tenemos al doctor Segovia, tenemos a Balbina Maidana, que son activistas que me están ayudando para contener a la mayoría de las víctimas. Tratamos de estar en contacto con ellas, más que con esta cuarentena. Imagínate, ellos con su problema psicológico, que por ahí no pueden trabajar, económicamente han caído. Entonces, yo trato de buscar desde mi medio, desde mi contacto, ayuda, como algunos bolsones de mercadería, que en estos últimos tiempos he podido conseguir unos cuantos y he podido ayudar a algunos sobrevivientes que hoy necesitaban. Entonces, estamos en permanente actividad, estamos en permanente lucha, y eso a mí me sostiene, y eso me lo hago con todo el gusto, porque digo, no solo es mi lucha, sino es la lucha de las demás víctimas. Y como dije el otro día, si mi causa prescribe o buscan la manera de que esto no continúe, voy a seguir luchando. Buscaremos los recursos jurídicos habido y por haber, y la pelearemos hasta en La Haya, buscaremos la manera, pero también vamos a continuar con la lucha de los otros chicos, porque son muchos acá en Salta que se han descubierto a través de la red, que les ha brindado este lugar, y esto se tiene que acabar. Yo, mira, tuve que hacer una marcha para que el monseñor me pueda recibir. Cuando nos recibió, lo único que me dijo, flaco, no te creyeron. Imagínate, porque estaban en otro. O sea, yo dije, fuimos niños, nosotros lloramos, nosotros pedimos ayuda a tu monja, a tus curas que eran vicarios, vino tu monseñor que era Julio Blanchud en esa época, y todo quedó en la nada, y le premiaron al violador con un título de monseñor. Entonces, ¿qué le quedaba a ese adolescente trastornado, golpeado, insultado, burlado, escupido y no creído de lo que él había pedido ayuda? Entonces, son muchos años de dolor, son muchos años que me ha buscado la fortaleza, que hoy lo siento y me enfrento a través de un poder fuerte como es la Iglesia, y más la Iglesia presidida hoy por Carnelio, que en vez de estar al lado de las víctimas, se pone al frente. Carnelio es el arzobispo de Salta. En vez de estar al lado de las víctimas, está al frente de la vereda y señalándonos y dándonos la espalda. Sé que lo vertical que es la Iglesia, que ellos dependen de lo que es más arriba, el Papa, o de la doctrina, o de las leyes que ya tengan como Estado, va a ser difícil. Pero el corazón del humano, del que se hace llamar pastor, del que predica el amor, del que dice de la mansedumbre, de humildad y el de ser misericordioso, ¿por qué no lo practican con las víctimas de que fueron violados por sus propios curas? Entonces, ¿dónde está la realidad de lo que ellos predican? Entonces, esa es nuestra lucha. Basta de hipocresía, basta de silencio, basta de ocultamiento. No nos callan más. Queremos justicia, queremos verdad. No solo por Juan Carlos García ni por Carla Morales, que somos los que hemos dado la cara desde que hemos iniciado esta lucha, sino por las demás víctimas que hoy necesitan que alguien los apoye. Y quizás hoy en Jujuy me está escuchando alguna víctima que fue abusada por una monja, abusado por un cura, y que hoy está sufriendo ese dolor de no poderle contar a nadie. Imagínate, a un hombre le cuesta, un hombre que diga, me violó otro hombre. Entonces, es difícil todo esto. Entonces, nosotros desde acá queremos decir, ¿sabes qué? Tenés una salida. ¿Sabes qué? En tu vida hay una solución. ¿Sabes qué? Denunciando vas a restaurar tu vida. Va a ser difícil porque eso va a quedar marcado, pero va a quedar la conformidad de decir, he luchado por mi verdad y por mi justicia, que es nuestro lema. Bueno, Juan Carlos, la verdad que es muy importante todo lo que mencionás. Nosotros vamos a seguir en comunicación seguramente con vos para ver cómo sigue esta causa. Vamos a subir a las redes el número de teléfono, la página en Facebook, porque me parece que estos testimonios como los tuyos ayudan, ¿no?, a otras personas a poder animarse quizás a denunciar. Y bueno, la verdad que agradecemos tu tiempo, tus palabras, y bueno, vamos a estar en contacto seguramente. Es importante que ustedes nos acompañen, es importante que ustedes abracen lo que ustedes predican, que es siempre la verdad al informar. Y es importante de que estén presentes en hechos y circunstancias que también hieren a la sociedad, porque ustedes también forman parte de la sociedad argentina. es importante que también marchemos juntos para que se sepa la verdad y justicia. Un abrazo a todos los jujeños y muchísimas gracias por el espacio en su radio. A vos, Juan Carlos, abrazo. Gracias. Bueno, ahí pasaba Juan Carlos García, de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta. Él es un sobreviviente, ¿no? Fue abusado de joven, de niño. La verdad que, bueno, no hay de qué sorprenderse porque estos casos suelen salir a la luz. Cuesta mucho, como dice Juan Carlos, ¿no? Que alguna persona que haya pasado por esto se anime a hablar, pero son casos que se conocen y se conoce. Que la iglesia cubre curas o gente que trabaja en la iglesia de estos abusos. Así que no es para sorprenderse, sí para tomar como referencia el testimonio de él y justamente esto que decía, ¿no? De que si hay alguna persona que está escuchando, nosotros después vamos a subir a las redes esta información y que nada, se animen a denunciar porque pasa en todos lados. Completísima la entrevista, así es. Así es. Bueno, 8:20 de la noche. Yo quería recomendar una peli que va en línea con esto, Salvando las Distancias. Se llama Spotlight, no sé si la vieron. Sí, es una película de hace un par de años que ganó un Oscar y ganó un Pulitzer y no sé qué más, que es sobre un diario, no me acuerdo qué diario, que cubre o que investiga estos abusos por parte de curas, obispos, etcétera, etcétera. La verdad que muy interesante. Sí, devela la metodología de acción que tiene el Vaticano y demás con respecto al traslado de curas y demás, me parece. Así como actúa en Estados Unidos, como por ponerle un ejemplo, actúa en Salta también. Mira, claro, 47 casos de abuso sexual que se conocen y fueron denunciados en Salta, ¿no? Lo que nos comentaba Juan Carlos. Así es. Bueno, vamos a escuchar una canción porque tenemos entrevista a Cintia Campos, que es abogada de la familia Espinosa, del joven, del hombre que fue encontrado muerto en la provincia de Tucumán. Tenemos entrevista con Adriana Guzmán desde Bolivia, comentándonos, bueno, lo que se viene con respecto a las elecciones, cómo está el gobierno actualmente ahí, etcétera, etcétera, etcétera, y muchas más cosas. El derrape. El derrape también. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Vamos. Thank you. lamolotov.com. Información que revienta. Con el tercer bloque de, no, cuarto bloque, perdón, de Picante y Bailable, el informativo de la Molotov. La verdad que quedamos bastante conmovidos con el relato de Juan Carlos García. Para aquellos que no estuvieron escuchando, entrevistamos a Juan Carlos García de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. Ya en el transcurso de esta noche vamos a subir al Instagram TV de la radio y también al chat de la aplicación el número de teléfono y las redes para aquellos o aquellas que hayan sufrido abusos por parte de algún funcionario de la iglesia, pueda denunciar y se anime. Bueno, la red de sobrevivientes tiene bastante contención, por lo que comentaba Juan Carlos. Así que tenemos mensajes, ¿no? Tenemos un mensaje de Natubel y nos dice: me removió el alma la entrevista a Juan Carlos. Gracias por entrelazar y hacer llegar este conocimiento sobre la situación actual de los abusos eclesiásticos. Saludos desde Buenos Aires. Sí, bueno. Tremendo, me gustaría ver la peli que vieron acá les chiques, porque nada, me parece que ayuda a romper también con este cerco eclesiástico, digámosle así. Así es. Bueno, tenemos una noticia también que va a dar pie a lo que charlábamos el bloque anterior de la entrevista con Cintia Campos, abogada de la familia de Luis Espinosa, uh-huh. este joven que apareció muerto luego de algunos días de búsqueda y que no hay duda de que fue la policía. Claro. Esta mañana nos desayunamos con una noticia, la verdad, también bastante fuerte, ¿no? Alex Juan Campos, de 16 años, que con dos amigos solían entrar a campos que había ahí por la zona de Cañuelas con la gomera para cazar liebres para comer. Vieron a lo lejos una camioneta, creían que era el dueño, pensaron que les iban a gritar, a retarlos para que se vayan, pero no. El dueño de la camioneta, el dueño del campo, ruralista él, le pasó por encima con su camioneta matando a Alex. Pablo Rodolfo Sánchez, de 57 años, es el tipo señalado como el dueño del lugar. No solamente lo pasó por encima con la camioneta, sino que además se negó a llevarlo a un hospital y dejó que se muriera. En este momento, la víctima Sánchez está detenido por homicidio simple. El honesto ruralista robado era registrado en los rubros de la AFIP dedicado a los juegos del azar y a los negocios inmobiliarios con reportes impagos a sus empleados y una lista de cheques rechazados por falta de fondos. Bueno. Claro. Víctima, entre comillas, porque justamente sí, él se defiende de un robo, ¿no? Eso le pasa por venir a robarme, bien muerto está, es el título de la nota. Sí, la verdad que da mucha bronca, ¿no? Ver con la manera cruel en la que una persona puede actuar con otra, teniendo en cuenta que era un chico de 16 años, claro, ¿no? La verdad que... No sé, yo cuando leí esta mañana la noticia me dio mucha tristeza y mucha bronca a la vez, porque, nada, pensar que hay personas que piensan que una persona puede merecer eso... Y que pueden decidir sobre la vida de ese otro, o sea, esto, niñeces entrando al campo a cazar liebre como solía hacerlo y... El tipo este, atropellarlos. Pensar que alguien puede pensar que la muerte es un escarmiento, digamos, para lo que un chico de 16 años hace, la verdad que es bastante da bastante bronca, y también da bronca pensar que no es la única persona que piensa esto, ¿no? Uh-huh. La verdad que no tuve oportunidad de leer más noticias o algunas relacionadas acerca de esto, solamente lo que acabamos de leer, pero también produce cierto sí, en redes está muy, muy, muy, como lo tiraron lo que había pasado y esto que declaraba él, incluso, digamos, sabiéndose perjudicado después en un futuro juicio y demás, lo dice con total impunidad, o sea, claro. No le importa nada. Y a todo eso en redes repercutió bastante, a veces para, como dice Javi, un montón de gente que piensa igual. Claro, se hace en eco de esas noticias, ¿no? De esas situaciones y la reproducen. Claro, y lo que comentaba Javi, quizás pudieron haber más de estas situaciones, pero no nos enteramos porque estas noticias que leemos, las notas que tenemos acá, son algunas que justamente salen publicadas de aquellos medios amigos, alternativos, pero hay otras de las que no tenemos información porque, bueno, no nos anoticiamos. Pero bueno, paralelo a la acción policial está justamente de quienes se creen dueños del poder, empresarios, tienen más dinero que otros y justamente, bueno, deciden sobre la vida de otras, vidas que valen y vidas que no. Así es. Bueno, adelantábamos en el bloque anterior de que íbamos a estar en comunicación con Cintia Campos. Ella es abogada de la familia de Luis Espinosa, este joven que encontraron muerto luego de varios días de búsqueda. Cintia, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando, antes de arrancar con vos, el caso de Alex, este chico que murió atropellado por el ruralista, no sé si te enteraste, que fue noticia esta mañana. Sí, la estuve viendo las noticias. Bueno, y también nos daba pie para hablar de la muerte de Luis Espinosa. Comentanos un poco para aquellas personas que por ahí recién se enganchan y no están al tanto de lo que pasó, en qué contexto lo encuentran a él muerto después de varios días que lo andaban buscando. Sí, bueno, Luis fue encontrado el día jueves en horas de la tarde, precisamente luego de las 16 horas, en la localidad de Las Banderitas, ya en jurisdicción de la provincia de Catamarca, a unos 120 kilómetros aproximadamente del lugar donde desapareció. Ya corresponde casualmente a la justicia catamarqueña, pero bueno, por una gestión que se pudo hacer a través de la justicia tucumana, mediante un exhorto, se pudo conseguir la autorización para levantar el cuerpo de Luis. Para hacer una reseña de lo que ha sucedido, bueno, Luis es un trabajador de campo de la zona rural que queda en la localidad de Rodeo Grande, al sureste de la provincia de Tucumán. Desapareció el 15 de mayo, viernes 15 de mayo, después del mediodía, precisamente a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando se dirigía en compañía de su hermano a la localidad de Melchor, a bordo de su caballo. Fue interceptado por la policía de la localidad de Monteagudos, quien venía haciendo tiros al aire para intentar dispersar a unas determinadas personas que se encontraban ahí esperando que se realice una supuesta carrera de caballos. En aquel entonces la policía se presentó en un vehículo particular y sin portar sus uniformes correspondientes, haciendo tiros al aire para amedrentar a la gente. Es por ello que todo el mundo comenzó a correr en distintas direcciones, a esconderse al monte, a sus casas. Luego siguieron una marcha por el camino vecinal y a los 800 metros del lugar donde quedaba esa supuesta cancha de carrera o esa cancha clandestina, se encontraron de frente con Luis Armando Espinosa y con Juan Antonio Espinosa. Tras abordar a Juan Antonio, lo hicieron bajar de su caballo, lo golpearon, lo maltrataron, lastimaron. En el momento que estaba siendo golpeado, su hermano Luis Armando le da la voz de alto a la policía y le gritaba que por favor no siguieran pegando a su hermano. Fue entonces que dejaron esposado a Juan Antonio a la vera del camino en un pastizal, y la policía se dirigió hacia el sector donde se encontraba Luis Armando. Es entonces que Luis Armando logra ver que uno de los efectivos remonta su arma reglamentaria y apunta hacia la dirección de donde se encontraba su hermano Luis Espinosa, donde la policía comenzó a perseguirlo. Al cabo de unos minutos logró sentir un disparo de arma de fuego. Fue la última vez que se supo de Luis Armando Espinosa, fue el último, su hermano Juan Antonio, el que lo ve con vida. Y por supuesto, en poder, por así decirlo, de los efectivos policiales de Monteagudo. Esto habría sucedido de esa manera. Luis habría sido disparado en el omóplato de su lado izquierdo. Habría sido levantado en un vehículo particular que pertenecería al comisario de Monteagudo. Se lo llevaron de la zona de Melchor a la comisaría de Monteagudo. Su cuerpo habría estado ahí al menos 4 horas. Los efectivos policiales implicados habrían limpiado el cuerpo, lo habrían desvestido, lo habrían envuelto en una bolsa de color blanco y negro y también envuelto en una colcha de color gris y atado con unas piolas y cables que están en este momento también secuestrados. Luego de eso se dirigieron a la zona de la montaña, precisamente pasando a la localidad de Alpachiri, que queda cerca de, queda al oeste cumano. Cruzaron la frontera a Catamarca y arrojaron el cuerpo ahí en la localidad de Las Banderitas, que es una zona muy peligrosa con mucho precipicio. Fue arrojado a unos 150 metros de profundidad. Esa es la historia, eso es lo que pasó y eso es lo que hasta el momento la justicia está manejando como la hipótesis más fuerte. Gracias a la declaración de los policías que se habrían quebrado, fueron los que brindaron los datos de qué es lo que pasó con Luis, que Luis ya estaba muerto y que los responsables de su muerte serían los efectivos policiales de Monteagudo. También dijo específicamente qué zona se lo podía encontrar al cuerpo de Luis. Es por ello que lograron dar con la zona específica al utilizar métodos tecnológicos de última generación. Y fue entonces que finalmente el jueves, luego de 7 días de búsqueda, encontramos el cuerpo de Luis. Claro. Cintia, ¿se realizaron las pericias? Y si es así, ¿cuáles fueron los resultados? Sí, se han realizado las pericias a los vehículos particulares de los efectivos policiales. Por suerte pude estar presente porque me constituí como querellante en la causa en representación de Juan Espinosa y de la madre de Luis y de la familia de Luis Espinosa. Me notificaron de todas las pericias que se hicieron, pude estar presente en el examen y en los secuestros que se le hicieron a los vehículos. Son en total 5 vehículos secuestrados. Dieron positivo algunos vehículos a la prueba de luminol. El auto del comisario fue el que dio positivo y el auto de la camioneta de uno de los efectivos de apellido González Rojas. Como así también estuve presente en la autopsia que se realizó en el cuerpo médico forense en Tucumán, donde pude constatar de que Luis en el momento que fue arrojado al precipicio se encontraba sin ropa. La hipótesis que se maneja es que habrían quemado sus vestimentas al igual que su calzado. Solamente lo dejaron, pues le pusieron únicamente el slip que quedó ahí, el boxer, un boxer de color negro con rayas azules, pero estaba completamente desnudo. ¿Y tenés conocimiento, bueno, de cuál es la situación actual de estos efectivos policiales involucrados? Sí, actualmente lo sé por fuentes extraoficiales de que son 11 los detenidos, se trataría de 9 efectivos policiales y 2 civiles. Están con detención por el momento. La imputación que se les realizó fue la primera imputación fue desaparición de persona, después cambió la carátula a homicidio doblemente agravado. Todos tienen la misma imputación, provisoria por supuesto, ya con el avance en la investigación. Una vez que sea la causa elevada a juicio, serán las imputaciones que correspondientes a cada uno de los efectivos de acuerdo a lo que se llegue a demostrar en base a las responsabilidades que a cada uno le tocó en este hecho. Un dato también que es para remarcar es que 2 policías de los 9 que fueron pasados a disponibilidad, en el 2008 golpearon a un chico, Alan Andrada, a la salida de un baile, y que este joven, bueno, falleció días después de una hemorragia producto de los golpes, ¿no? Sí, pude tomar contacto con el abogado de la familia Andrada, el doctor Nicolás Pedraz Ram, que me puso en conocimiento de la causa, que estaba, ya estaban denunciados estos 2 efectivos. Yo no tenía conocimiento del hecho, pero me pusieron al tanto de la situación. El agente Celaya y el agente González Rojas serían los implicados en el caso de Alan Andrada, este joven simoquenio. Falleció producto de unos golpes que habría recibido por parte de del personal policial que en ese entonces trabajaba en la ciudad de Simoca, y falleció producto de esas lesiones. Es lo que tengo conocimiento del caso, y sé que también se reanudó la investigación y que su abogado, por supuesto, está al tanto, llevando todas las pruebas que conciernen al caso. Y claramente seguían trabajando, ¿no? ¿Cuál es la situación en cuanto al sistema judicial y cómo operan y actúa la policía en Tucumán en general? Sí, bueno, el sistema judicial que tenemos nosotros, por suerte, está un poco más completo que en otras provincias. Hay un equipo científico que es parte del Ministerio Público Fiscal. La policía no actúa sola. Eso es importante aclararlo porque me lo han pedido también que haga reseña y lo tengo que hacer, tengo la obligación de hacerlo porque es lo real, lo verdadero, lo cierto. La policía de Tucumán no trabaja sola, trabaja con un equipo científico que pertenece al Ministerio Público Fiscal, y cada vez que hay un hecho, como el caso de Luis Armando Espinosa, de algunos casos de homicidio, va a intervenir este equipo científico de manera conjunta con la policía de Tucumán. Así que se está controlando todo, toda la investigación, no tan solo la lleva adelante la policía, sino también en colaboración y en supervisados por el Ministerio Público Fiscal, que es el que lleva adelante la investigación. Cintia, buenas noches. Dayana te saluda. Una consulta. Denunciabas ahí en una nota que leíamos que habían tardado 24 horas en iniciar la búsqueda de Espinosa. Sí, la verdad fue lo más sorprendente, es que la madre de Luis Armando fue a hacer la denuncia policial el mismo día que desapareció, lo hizo en horas de la noche, pero en la comisaría le dijeron que no le podían recibir porque tenían que esperar 72 horas. Y bueno, lo que establece la ley en Tucumán es que ante una noticia acerca de una posible desaparición de persona, el comisario, el responsable de la comisaría, el jefe, tiene hasta 6 horas para comunicar a la fiscalía que está de turno. Esto no ha sucedido. En primer lugar, no recibieron la denuncia el mismo día que desapareció y tampoco comunicaron a la fiscalía. Eso era una obligación implícita por parte del comisario y no lo hizo. Recién la señora Gladys Herrera pudo efectuar la denuncia a las 13 horas del sábado 16, y después de transcurrida casi 24 horas, el comisario puso en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de la Primera Nominación de Monteros, que es la que corresponde por jurisdicción, cuando la ley dice que hasta 6 horas tiene de plazo para comunicar acerca de un hecho delictuoso o de un posible hecho calificado como delito, o cualquier tipo de hecho que tengan relevancia jurídica y que merezca su atención. Así que eso es un error muy grave por parte del personal policial, por más que él haya aparecido, si en el caso hubiese aparecido horas después o al otro día, la obligación legal es esa: comunicar y luego recibir directivas del Ministerio Público. Lo hicieron casi 24 horas después de lo sucedido, y eso también la Fiscalía se les ha reprochado en el momento de efectuarle la imputación. ¿Cómo sigue de ahora más la causa judicial contra estos policías? Me imagino que en este contexto de pandemia también se hace un poco complicado, pero ¿cuáles serían los pasos a seguir? Y bueno, ahora los pasos a seguir, que es lo que pude conversar con su familia el día de ayer, tener acceso al expediente, que es lo que primero voy a exigir el día de mañana, martes, ver, tomar vista de las declaraciones de los imputados y poder conocer también si ya están algunos informes de las pericias y las conclusiones, por supuesto, de los mismos, para poner en conocimiento de la familia, porque la familia hoy en día tiene una tristeza muy enorme. Si bien su cuerpo ya le han dado sepultura en el cementerio de Chiquilibasta, ahora lo que acongoja a su familia, lo que desespera, es saber de qué manera murió Luis, cómo murió, si murió en el lugar o murió después, saber la data de la muerte y las causas, que es lo que ahora nos genera mucha incertidumbre. Y también conocer las declaraciones de cada uno de los acusados, saber qué es lo que declararon precisamente estos efectivos policiales que se habrían quebrado, para poder proseguir con la investigación. También la querella ha ofrecido algunos testigos, ha sido una querella activa porque ha propuesto también algunas evidencias y la ha controlado desde el momento que tomó intervención de esta causa. Ya sabemos que el caso está prácticamente esclarecido, sabemos que vamos a llegar a un juicio oral, no creo que pase mucho tiempo, pero esperamos colaborar también con la Fiscalía y brindar todo el aporte que podamos conseguir por nuestros propios medios para lograr una elevación a juicio oral lo más rápido que se pueda y lograr que estas personas paguen con todo el peso de la ley, que es lo que corresponde. Bueno, esperemos que así sea. Te agradecemos, Cintia, el contacto con la radio, tu tiempo, y seguramente vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue esta causa. Sí, muchísimas gracias y espero haber sido clara con la explicación. Por ahí me extiendo demasiado para poder hacer entender todo esto que pasó. Así que te agradezco al más el interés en esta causa y estoy a su disposición para lo que se ofrezca. Bueno, muchas gracias. Seguramente seguiremos en contacto. Abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Cintia Campos, abogada de la familia de Espinoza. Y que no sé la verdad. No sé, la policía es una mierda en todos lados, siempre, no importa las circunstancias, y no importa de dónde venga, porque siempre va a actuar como la mierda que es. No sean policía nunca. La verdad que sí, no sé qué más tremendo, se puede agregar. Conmovedor, mucha bronca. Mucho y encubrimiento también, ¿no? Como estos de los policías que seguían trabajando, terrible. Lo sabés, o sea, sabés. Decís policía y sabés lo que pasa con esa institución y bueno, está naturalizado y es terrible que nosotras también nos hayamos acostumbrado a eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, 9:45 de la noche, recuerden www.lamolotov.com, la aplicación, el Facebook, estamos también, si nos quieren seguir en Instagram, radio-lamolotov. Vamos a escuchar una canción y volvemos porque tenemos el derrape de la semana. Ahora sí, los derrape de la semana. Again, another afternoon. Conocé las noticias que nadie te cuenta. Entra a www.lamolotov.com y que arda todo. La Molotov, información que revienta. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales. Este es el derrape de la semana en Picante y Bailable, el informativo de la Molotov. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bueno, volvemos con el bloque del derrape de la semana. Ahí escuchábamos la intro. Tenemos dos muy buenos derrapes que podemos ir a escucharlos ya para debatirlo, porque también fueron uno más conocido que el otro, en realidad. Hasta incluso este que vamos a escuchar ahora se hizo meme. Porque salieron memes sobre eso, y ya que algo te haga meme es demasiado. Así que bueno, vamos a escuchar el primer derrape. Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuve una hija hermosa, es divina, pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, la vio por WhatsApp. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Hasta hoy, la más larga del mundo es la de New York. Mis hijos no vieron a su prima. Y no la van a... no sé cuándo la voy a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? Nació mi sobrina y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. ¿Por qué? ¿Cuándo van a tener clase mis hijos? ¿Cuándo los va a poder sacar? El gobernador dijo que los iba a poder sacar cuando vaya de compras. Hace nada, el anterior anuncio. Y ahora parece que está más flexible, inflexible que nunca, que hay que aislarse todavía más y más. ¿Hasta cuándo? Y mientras tanto, la señora Cristina de Kirchner trabaja para que un juicio oral en su contra no se siga desarrollando. ¿Por qué? Porque no tienen cómo transmitirlo. ¿Qué opina Cristina de la cuarentena, del COVID? No sabe nadie. Sencillamente porque no dijo nada. Nada. Es la vicepresidenta de la República. Nada. Bueno, ahí teníamos el primer derrape, a Viñaski, que fue tío. Viñaski es como el mejor y peor a la vez discípulo de la nata. Total. La verdad que sí, yo cuando lo vi, digo, bueno, vi la nota y se quebró, digo, ¿qué le habrá pasado? Lloró, no sé, flasheé de que había la sobrina había fallecido, no sé, algo así, ¿viste? Y después que no la puede ver y no sabe cuándo la puede ver, es mucho, digamos, es muy extremista. Claramente esconde, ¿no? Bueno, al final como que se deschavó y porque había como todas esas cosas guardadas. Venía bien, ¿no? Y después tuvo que... con lo mismo de nuevo. Si habla porque habla, si no habla porque no. Claro, habla. Si no te conformás con saber del hijo de Marley o de Maru Botana, Claro, tenemos que saber de la sobrina de este periodista del TN. Además, es como que, bueno, no sé cómo serán los controles en Buenos Aires, pero andate en el auto a ver a la sobrina, tampoco es que. No sé, te van a... estás yendo a trabajar a un canal de televisión, sos prensa, andate a ver a la sobrina, llevá a tus hijas que la vean a la prima, llevá a tus papás que vean a la nieta. Claro. Tampoco es como que, no sé... está encerrado, claro. No, nadie se lo cree. Y esto no que quiere instalar un poco desde Buenos Aires o desde Lamba, que sí están en cuarentena y qué sé yo, pero el resto de las provincias están como... bajaron mucho, digamos, están en otra fase... y no están en cuarentena total como quieren instalar un poco desde los medios. Entonces, claro, eso también, ¿no? Como que, ay, somos nosotros y nada más. Sí. Claro. Hay algo que también por ahí yo veo algunos programas de radio que hacen desde sus casas. Y algunos sí están encerrados, que salen para lo indispensable y después están encerrados. Me parece que también tiene que ver en cuanto a cuánto sos de... de obediente o y después de... tenés el programa de Juanita Viale comiendo con gente, claro, digamos, o sea, claro. ¿Para qué necesita la mamá? Pedile a Viñaski que le pida a Juanita Viale que le invite a comer y se haga una escapada para ver a la sobrina, digamos. Claro, claro. La claramente que... es la cuestión esencialista de ir en contra de, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, bueno, eso es obvio y... No, y de hecho, de toda la semana hubo como comentarios de parte de un sector claramente político que claro. está como utilizando esto de estar en contra de la cuarentena y de las medidas sanitarias claro. que se tienen para poner en contra a la población o cuestionar de alguna manera, digamos, o sea, salió Pichetto, salieron varios, digamos, a decir esto de que ya están hartos de y demás. De hecho, ahora mismo hay una marcha en Buenos sí, Aires. Sí, sí. Ya, mucha gente reunida en Plaza de Mayo, no están con barbijos, la mayoría, no están respetando distanciamiento social. ¿De qué es la marcha? Se va a pudrir. Son, no sé, un poco mezcla entre antiderechos, antivacunas, quizás debe haber algún terraplanista. Muchos antis. pero hay claro. que tener en cuenta los personajes que tienen, o sea, que están en contra de la cuarentena en el mundo, digamos, Bolsonaro claro, y Trump. Claro. O sea, ¿cómo están esos países? En Argentina estamos re bien, me parece a mí, y no sé qué cuestionan tanto la cuarentena. Y además esa gente no se muere de hambre. Estamos viendo claro, un video no, acá claro. y dale, sí, son no, todos no gente claro. de clase media alta para arriba. Además así que, está dale. Saliendo una marcha, chabonza, puede salir a... otras cosas. A la sobrina. Tal cual. Bueno, este era como el derrape like de la semana, pero ahora tenemos un derrape un poco más fuerte, con declaraciones de un tipo que ya sabemos cómo opina, no nos va a extrañar de hecho, pero bueno, después pueden dejarle su amor ahí en el chat de la página de La Mola. Hoy escuchaba a la gente del barrio 31 que decía... No nos dan agua y no nos dan plan con laburar, hermano. A mí tampoco, si no pago. Mira, recién se fue Pose. Yo tengo una deuda municipal con Pose. Y lo fui a ver y digo, ¿cómo pagué en 48 cuotas? Pues no, bueno, me dijo, te la perdono. Ahora estos no pagan una moneda. No pagan una moneda. No, ahora queremos que nos den, que nos den, que nos den. ¿Hasta cuándo querés que te den, hermano? Vayan a laburar. Vayan a laburar. Nosotros venimos a laburar y ahora es el coronavirus. Y antes era el Corona Christi. ¿Qué pasa, hermano, que no laburan? ¿Eh? No hay plomero, no hay carpintero, no hay albañil, no hay una mierda. Loco, Cristina, el asadito, nos dan 5 lucas más, vamos a hacer un plancito. Déjense hinchar la bola con este país del orto. Pónganse a laburar todos, saquen el país adelante. Bocones, caladura, lo único que falta. Se preocuparon más por largar a los chorros que por ver qué hacían con los barbijos nuestros. Hoy decía, en la Villa 31 no hay barbijo, no hay esto. Pero chicos, ¿qué crees que te lleven brazo a la salita, hermano? Mover orto. Salgan, así como salen a comprar droga, algunos, no todos. Ahí, en la Villa 31 viven cantidad de gente laburante. Pero tienen falopa, armas, merca. Así como salen a vender merca, vayan a buscar barbijo para la vida. Bueno, por si no reconocieron la voz, es Babi Checopar, que tiene, yo no sabía que tenía un programa de televisión. Sí, sí. ¿En sí, América sí. puede ser? O... En A24 creo, algo así me dijo mi hermana. Bueno, pero tenemos para rato derrape con Babi, ¿no? Un especial, o sea, de 3 horas. Viene de atacar al feminismo, no sé, a todo el mundo, un tipo misógino, violento. No sé ya qué más decir, o sea, claro, no hay calificativo para este personaje. La verdad es que, bueno, no hay mucho más para agregar, me parece que nada, el odio, bueno, siempre se expresó así, ¿no? También claro. Es como que es redundar en lo mismo, pero me parece que, a mí lo que me llama la atención, yo no sabía que tenía un programa, o sea, sabía que siempre tuvo programa de radio, pero que tenga aire en un canal, sea claro, cual sea bueno. el canal, ¿no? Sea cual sea el canal, le dan aire al tipo este, la verdad que... Deja mucho que desear en un montón de cosas, pero bueno. Tremendo, este tipo. Bueno, lo bardeamos, qué sé yo. Por el Instagram. No debe tener Instagram, ¿no? ¿Tendrá Instagram? Ay, por favor, que tenga. A ver. Me acuerdo cuando allá por el 2014-15 incitó, pasó número de teléfono de compañeras feministas de diferentes organizaciones para que la insulten. Bueno, y se accionó también legalmente con respecto a esta situación. Por eso, bueno, no es nada novedoso de que Babi Checopar la derrape. Tiene dos cuentas en Instagram. No sé, ninguna está como verificada. Una se llama Babi Checopar y dice A24 Radio Rivadavia, que claro, parece ser la... Bueno, hoy subió 25 de mayo, Fidel la Bandera. Y una señora comenta, me llama la atención. Periodismo en vivo. Cero festejo, dice. Esto ya no es mi patria, es cualquier cosa, dice. Bueno. Claro. Bueno, después le reclaman por qué no cubrieron marchas en Tigre. Esta debe en... ser la que comentó Dai. Bueno, los felicitan por el programa. Hace dos semanas parece que arrancó el programa. Es nuevito. Si alguien quiere que verifiquemos el Instagram de alguien, nos manda, nos dice... Y después tiene otra cuenta que dice, apoyemos a Babi Checopar. Ah, bueno. Apoyamos a Babi Checopar, cuenta de apoyo al periodista Babi Checopar. Bueno, y hay fotos de Babi como... ¿Cuántos seguidores tiene eso? No soy anticuarentena, soy anticomunista. Los primeros que van a enterrar contra el los primeros que van a atentar contra el gobierno de Alberto Fernández son los K. 54.800 seguidores tiene esta página, y sigue a 29 personas. Quiero ver a quiénes sigue. Bueno. Juventud República, Fundación República. Bandera vecinal. Bandera vecinal. Bueno, se sigue a él, claramente. A la Pato Bullrich la sigue. Y sí. A Mariscal, no sé, parece que un bailarín, modelo, conductor de bueno, Radio TV. Mariscal. Stalkeando en vivo. Liberalismo. Iván Suárez, libertario. Liberalismo claro, para el mundo. ¿Qué más? Comunidad Libertaria Argentina, libertad como medio de vida, antiperonistas, antifascistas. El oso de este. Bueno, y así no sigue a. Bueno, claramente. A Milei, lo sigue a Milei. Claramente. Peligroso de estas personas. Peligroso. Peligrosísimo. No sé si vieron también esta semana Nicole Neumann estuvo haciendo algunos vivos por Instagram y entrevistando a alguna doctora también del antiderechos y demás. Pero como salían a decir que el coronavirus no es una enfermedad que se contagie, no sería un virus, sino sería como una especie de virus creado, digamos, no se contagia como creemos supuestamente, y entre comillas lo digo, sino que dice que se lo inyectan. Mira, pero toda esta cosa, ¿no?, que salió esta semana, como decía Eva hace un rato, hace que hoy la gente esté en la calle queriendo claro, contagiarse. Y se van a contagiar probablemente. Y va a ser terrible de acá a dos semanas. Y la gente que no es periodista, digamos, o que no ejerce el oficio o la profesión de periodista y cree que por dar su opinión no está... como influenciando a otras personas, está muy equivocada. Es como un peligro que una persona así esté atrás de un micrófono claro, y que después se excuse bajo, bueno, fue mi opinión, etcétera, famosos etcétera. Y los likes también podemos sondear presas, eso. Claro, presas. Porque justamente, a ver, me parece que es también dar un muy uso peligroso, manipulativo, ¿no?, de la imagen. No por nada tenemos gente de la humorada que se postulaba para cargos políticos, cocineros, renombradas y demás personajes de las farándulas, justamente, bueno, porque hay gente que sigue a estos personajes y es una buena estrategia política para llevarlos a determinado lugar, políticamente hablando, ¿no?, partidariamente hablando. Les recomiendo la cuenta de Babi Checopar, ARC, porque sigue a mucha gente muy graciosa. Bueno, Macri, ya le dejé un mensajito recién. Apoyamos a Carrió, Antica Juntos, seguimos con el cambio, Julián Aguada, bueno, qué sé yo. No sé, es lo bueno de las redes. 9:06 de la noche. Tenemos todavía una entrevista más, una gran entrevista más con Adriana Guzmán desde Bolivia. Tenemos también todo sobre la ley Micaela, que ya es ley en todo el país. Sí. Y se vienen los 15 años de la campaña por el aborto seguro y gratuito. Vamos a escuchar una canción dedicada a Viñaski y a Babi Checopar. Superhéroe se llama la banda y la canción se llama Sos un boludo. Música. cuando tocaron. Si un auto tuneas y a General Paz, vas a mostrarlo. Sí, al 2020, un mensaje más. Si por un panquete haces la cola, entras. Estaría bien que sepas esto. La Molotov, una radio online, autogestionada, alternativa y con mucho amor. Escúchanos a través de nuestra página web www.lamolotov.com o baja la aplicación desde la Play Store de tu celular. La Molotov, información que revienta. Internacionales, las noticias fuera de este país en La Molotov. Volvemos, amigues, 9 y 10 de la noche, y ya mismo arrancamos la sección internacional de la mano de nuestra compañera Dai. Así es, buenas noches. Vamos a estar hablando un poco de la situación de Bolivia y ya tengo en línea a Adriana Guzmán, referente feminista, integra el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Buenas noches, Adriana, ¿cómo te va? A ver, hola Adriana. Hola, hola. Ahí está. Ahí se escucha. Ahí se escucha bien. Sí, sí, sí. Buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, Adriana, nos interesa mucho saber la situación que está viviendo Bolivia, porque teníamos entendido que la Asamblea Plurinacional había establecido por ley un plazo no superior a 3 meses para que se puedan realizar las elecciones presidenciales. Desde el 3 de mayo iban a contar 3 meses. ¿Qué sucedió con esta situación? Bueno, al igual que un poco ustedes, seguramente es confusa la información respecto de las elecciones dentro de Bolivia mismo, ¿no? Después del golpe de Estado que se ha dado, este gobierno de facto supuestamente ha desmovilizado y ha paralizado un poco la resistencia con la idea de que iban a convocar elecciones y que solamente iba a ser esa su función. Ha demostrado que no es así, no ha viabilizado las elecciones, a pesar de que se ha discutido ya y se ha aprobado en la Asamblea la convocatoria. Es decir, se ha aprobado el planteamiento del tribunal, del órgano electoral, porque quien convoca elecciones es el órgano electoral. Entonces se ha aprobado esa convocatoria que no debería tardar más de 90 días, es decir, da un plazo de 90 días para la convocatoria a las elecciones. Eso significa antes de septiembre, ¿no? Un planteamiento del órgano electoral era que las elecciones se hagan en agosto, pero se ha utilizado también el pretexto de la pandemia para plantear que es un atentado contra la salud, ¿no? Entonces, no, en concreto, no hay certeza Cuando han empezado a haber movilizaciones, se ha aprobado la ley como para desmovilizar otra vez en el mes de mayo, pero hasta el momento no hay ni certeza ni hay interés, obviamente, en que las elecciones se realicen. No sabemos si vaya a ser posible las elecciones. Bien, Adriana, sí, es una situación bastante complicada. Cuando te contacté me decías algo de que está bueno romper el cerco mediático. ¿Qué está pasando con Bolivia también con un decreto que sacó la presidenta hace unos días ya, que creo que ahora quedó desestimado, que es un decreto que atenta contra libertad de prensa? Bueno, como seguramente la mayoría de los gobiernos de facto, la presidenta Áñez está gobernando a través de decretos, justamente por las dificultades que ha tenido en el Congreso, digamos, en la Asamblea Plurinacional, donde el movimiento al socialismo, el MAS, aún sigue teniendo 2/3, ¿no? Entonces ha ido aprobando diferentes decretos. El ingreso de los transgénicos lo hace a través de un decreto, y también ha aprobado hace más o menos unas 3 semanas un decreto que limitaba mucho más la libertad de expresión, incluso al ámbito artístico, ¿no? Que cualquier pintada, dibujo gráfico, lo que fuera, que atentara contra el gobierno, contra la información, contra la lucha contra el coronavirus, cualquier cosa podía ser considerado sedición. Básicamente ese era su decreto. Ha debido durar una semana porque la CIDH, las organizaciones aquí nos hemos movilizado, denunciado, y la CIDH le ha convocado a derogar ese decreto y lo han derogado, pero eso no significa nada para nosotras, ¿no? El cerco mediático permanece porque han destruido las radios comunitarias y esa era la forma de comunicación de este territorio. Están destruidos los equipos, están sin señal. Esa es la principal razón para el cerco mediático. Por otro lado, los medios masivos como los canales nacionales de televisión los han tomado, los manipulan seguramente con la prensa, con la comunicación que debe pagar el Estado y con el racismo que siempre han tenido los periodistas, ¿no? Bolivia ha tenido una prensa oficialista racista siempre, entonces estos 13 años de proceso de cambio hemos tenido a los medios de comunicación siempre en contra. Entonces, se ha profundizado un poco esa suposición, pero con cerco mediático nos referimos a que la información que circula en el país es solo la información que quiere plantear el gobierno, es una información que no nos permite ver realmente cuántos casos de COVID hay, por ejemplo, cuántas personas contagiadas hay, cuántas personas realmente han fallecido. No tenemos ningún dato exacto de eso. Y cualquier intento por denunciar este cerco mediático es considerado sedición y ya hemos visto que puede tener 7, 8, 10 años de cárcel. Claro. En esta cuarentena de 60 días hay más de 16 personas que han sido condenadas ya, entre 3 a 8 años de cárcel por actos de sedición. Entonces, ese es el cerco mediático que estamos viviendo. Tremendo. Venías comentando, claro, que todas estas situaciones se agudizaron aún más por la cuarentena. ¿Cuál es la situación sanitaria de salud hoy, por la pandemia? Bueno, lastimosamente, como la pandemia ha llegado con este gobierno de facto, que me imagino que no está en sus planes ninguna política, ni de salud, ni de educación, ni nada, simplemente desfalcar el Estado, privatizar las empresas nacionales, ¿no? A eso se dedica el gobierno de facto, ¿no? Ya ha hecho los contratos de litio, ya ha permitido el ingreso de transgénicos. Entonces, no tiene ni la intención ni la capacidad, al parecer, de implementar políticas de salud. Eso significa que en el país, al momento, no tenemos test para identificar a los enfermos de COVID, a los enfermos de coronavirus, ¿no? Hace más de un mes han informado de la compra de estos test con un crédito millonario del BID, del Banco de Desarrollo del BID, y hasta el momento no han llegado los test. Es tan terrible lo que está sucediendo que el ministro de Salud la anterior semana ha informado que los test podrían llegar para el mes de junio, claro. Es decir, 80 días después de la cuarentena. Pero ese ministro que informó la anterior semana eso, ahora está en la cárcel porque además han encontrado todo un gran, una gran estafa que han hecho con la compra de 170 respiradores que los necesitamos con urgencia. Los han comprado con sobreprecio, pero además son respiradores que no sirven. No sirven ni para las ambulancias, no sirven para nada. Entonces es terrible la situación. Estamos sobrepasando los cerca de los 5.200 casos, pero además están focalizados 3.000 casos en Santa Cruz, que es uno de los departamentos más grandes, donde le llaman el polo de desarrollo, la industria. O sea, ese es un claro ejemplo de que la industria no ha parado, el capitalismo no ha entrado en cuarentena, los empresarios agroindustriales no han cerrado sus fábricas y la gente que ha enfermado son los trabajadores y la gente que está muriendo es la gente empobrecida. Lo mismo el sector del Beni, que es un sector de terratenientes, castañeros, que tiene más de 1.200 enfermos, pero son los datos oficiales, ¿no? Hoy las autoridades locales han hablado de que hay 20.000 enfermos en el Beni, entonces no tenemos ninguna certeza de la cantidad de personas que están enfermas y que están muriendo. Adriana, una de las cosas más sorprendentes, digamos, que está llevando a cabo este gobierno, junto con las cosas que mencionabas, es también la campaña política que están haciendo, aprovechando, ¿no?, de esta situación. Y se produce también desde otros candidatos que están también haciendo como un poco de crítica, pero siempre volviendo a esto de hacer campaña electoral. ¿Cómo está siendo, digamos, esa situación para los bolivianos, ¿no?, donde se aprovecha un poco esta situación para seguir reforzando una gestión de la presidencia de facto, digamos, de Áñez, que claramente no está aprovechando esta situación para, digamos, también hacer campaña política y mejorar su imagen? Bueno, nosotras como organización y como feministas comunitarias hemos aprendido en estos años y también en la memoria ancestral que la democracia nunca le ha servido a los pueblos, ¿no? La democracia siempre te pone a elegir, imagínate, entre una asesina y el candidato del MAS y otros candidatos, ¿no? Entonces, en las listas de los que van a elecciones siempre hay genocidas, asesinos, ladrones del pueblo, ¿no? No se ha dejado la campaña electoral. Es terrible que frente a la pandemia han respondido solamente con militarización y lo que dicen ustedes, una campaña electoral terrible, negociando la salud, negociando el hambre, porque han llevado algunas bolsas de fideo, de arroz a las familias más empobrecidas, pero en actos totalmente electorales, ¿no? Indignante porque ni siquiera han llevado lo suficiente para que estas familias subsistan. Pero hay un desgaste también de esa campaña electoral por la incapacidad, por la corrupción abierta, por el nepotismo, porque en todos estos actos de corrupción están metidos sobrino. Es una lógica muy terrateniente. Los terratenientes en el oriente del país funcionan así, son logias, son familias, el poder circula en estas familias y así se está reproduciendo en el Estado, ¿no? Personalmente creo que esto apunta a un desgaste, sí, de la misma candidata Áñez, pero también se profundiza el racismo frente al MAS. Yo me imagino que lo que están intentando en términos electorales es volver a la opción supuestamente la única que queda para ellos, que sería Carlos Mesa, ¿no? Que nosotros sabemos Carlos Mesa es parte de la masacre del gas, es genocida también, golpista también, pero creo que está una jugada electoral de ese tipo detrás de toda su campaña. Bien. El año pasado, compañeros de acá de la radio, bueno, se comunicaron con vos para realizarte una entrevista sobre lo que es y sigue siendo el golpe de Estado, ¿no es cierto? Bueno, teniéndola allí a Áñez, autoproclamada presidenta. Y fueron comisiones de compañeras de distintas provincias de Argentina también a denunciar la situación de abusos sexuales, ¿no es cierto?, hacia mujeres. Y queríamos saber esto, ¿cuál es la situación hoy de mujeres y disidencias en Bolivia? Bueno, ha sido muy importante el trabajo que ha realizado la Comisión Feminista Plurinacional, porque imagínense, en un país donde ha habido un golpe de Estado, un gobierno de facto, no hay ninguna institucionalidad, no hay ninguna instancia de derechos humanos donde puedas quejarte. Obviamente no puedes quejarte a la justicia porque es parte del gobierno de facto, no puedes denunciar a la policía, no hay investigadores para llevar adelante los procesos. Entonces ha sido importante que venga esta comisión con compañeras de derechos humanos de Argentina que han levantado las denuncias, con compañeras abogadas de Colombia también, con compañeras médicas, había heridos de las masacres que no se habían hecho ningún tratamiento, que estaban con heridas abiertas. Entonces ha sido importante este trabajo. Se han recabado 250 denuncias entre La Paz y Cochabamba. Ahí hay varias denuncias de violencia sexual hacia las mujeres y de violencia sexual hacia niñas y niños, que se ha utilizado para paralizar la reacción de las comunidades, es decir, para que las comunidades no salgan a apoyar. Ha habido violencia sexual hacia las guaguas. Lo que hemos hecho es recabar las denuncias, recabar los testimonios, toda la documentación posible, porque como les digo, no hay instancia donde hoy se pueda hacer eso. Entonces, estamos preparando el informe para hacer la denuncia internacional y porque creemos que esa va a ser nuestra herramienta para la denuncia nacional. Nosotros queremos un juicio de responsabilidades, justicia y no impunidad. Bien, te hago, Adriana, una última consulta y algo que me pareció de suma gravedad y que me parece importante aclarar un poco qué es lo que pasó. Habían ingresado a la Asamblea Plurinacional personas de las Fuerzas Armadas a exigir que se aprueben algunos ascensos. ¿Cuál es la? ¿Es totalmente grave esto que pasó? Me decías ahí que no tienen a dónde recurrir, a dónde denunciar. ¿Cómo están viviendo este atropello, digamos, a los poderes, ¿no? A la división de poderes. O sea, incluso ahora, 6 meses después, hay mucha gente que niega este golpe de Estado, ¿no? Pero una clara prueba de que es un golpe de Estado, de que hay un gobierno de facto, es esta carencia de institucionalidad. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos no funciona, no existe, ha sido bastante cómplice en el golpe también, pero en concreto hoy no existe, entonces no puedes quejarte ahí, ¿no? La Fiscalía está tomada por el gobierno, al punto que cuando hay el juicio que se ha intentado hacer por los respiradores, han secuestrado al juez. Es decir, es imposible hacer estas denuncias. Y en este contexto de donde no hay Estado de Derecho, donde no se respeta ningún derecho ni tienes donde quejarte o denunciar, las Fuerzas Armadas han planteado su ley de ascensos. Cada año toca que ellos asciendan, ¿no? Entonces, los asesinos, los que han masacrado, hoy están exigiendo ser ascendidos a coroneles y a generales. Es increíble el cinismo que tienen, es decir, se están cobrando el acuerdo que seguramente habrán hecho con Áñez para poder ascender. Eso también les garantiza cierta impunidad. No es lo mismo enjuiciar a alguien de un rango menor que a un coronel, no sé, ¿no? Entonces también tiene que ver con su impunidad. Han presentado su ley para ascensos, se está discutiendo en el Parlamento, pero como se ha demorado, ellos han ido al Parlamento con su uniforme de, qué sé yo, de combate, de guerra, a exigirle al Parlamento que si ellos no aceptan sus ascensos, no los legalizan, los van a legalizar ellos solos. Entonces, si los legalizan ellos solos, está clara su amenaza en que ellos se constituyen, digamos, en vez del Congreso. Para nosotros es una clara amenaza de que quieren cerrar el Congreso. Sería, yo creo, un autogolpe de Jeanine Áñez para seguir gobernando ella o quien decidan entre ellos solamente con las Fuerzas Armadas, porque el Congreso en algunos casos significa un problema para ellas, ¿no? Entonces, ¿pero a quién denunciamos eso? Internacionalmente se ha denunciado. He leído hoy que varios organismos internacionales se han pronunciado al respecto y han exigido una sanción para el comandante de las Fuerzas Armadas. Y es importante ese pronunciamiento, ¿no? Ahora, ¿quién lo puede sancionar? Claro. O sea, ¿quién gobierna este país? Ese es el problema. Tremendo, Adriana. Bueno, te agradecemos esta comunicación. Siempre es un placer escucharte y desde acá tenés el espacio abierto para todo lo que necesites y necesiten todas las compañeras. Les mando un abrazo gigante y acá a todos los compañeros también. Uy, se ha cortado un poco, pero muchas gracias. Gracias por el espacio y por volvernos a comunicar. La única forma de resistir es rompiendo las fronteras, rompiendo el cerco mediático. Así que gracias, compañera, compañero. Un abrazo, Adriana. A ustedes también, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Adri, como me gusta decirla a mí. La verdad que muy completo, ¿no? Siempre tiene la palabra precisa, mucha información. Están pasando muchísimas cosas en Bolivia que por ahí no llegan acá, ¿no? O que por ahí escuchamos o leemos de refilón, pero así en profundidad no. Bueno, justamente como decía ella, ¿no? Está el cerco mediático que de última define la información que sale y que no. Si no, bueno, sos juzgado, juzgada. Bolivia es un país vecino, una frontera. Frontera, ¿no? A propósito del día patrio, bueno, me parece, sí, justamente tremenda las situaciones que se está viviendo en estos países y más en Bolivia, ¿no? Por la situación que comentábamos hace rato y que ella nos comentaba del golpe de Estado y la autoproclamación de la presidencia de Áñez y con todas estas políticas avanzada de derecha. Que se decían transitorias y ya llevan 7 meses de gestión y no hay vistas de unas elecciones próximas. Uh-huh. Impidiendo todavía las elecciones, ¿no? Estos 3 meses que se habían pedido para poder realizarlas. Así es. La verdad que ¿hay mensajitos? Tenemos mensaje. A ver. Jimmy. ¿Qué dice el Jimmy? Querido Jimmy, recién conecto, compas, me encanta. Y a nosotros, vos. Te amamos, Jimmy. Un abracito. Es operador de Circo Cromático. Así que... mañana, de 18 a 20 ayer horas. Fue su día. Ayer fue el día del operador. Claro. Me da pie, Pacho, porque me retaron hace rato de que no pasé la programación de la radio. Ah, sí. Arrancamos hoy nosotros. Mañana de 6 a 8 Circo Cromático, de 18 a 20 Circo Cromático, de 20 a 22 a ver qué pasa. Miércoles, las compas de Qué Hijas de la Matria, de 18 a 20, Disco Z de 20 a 21. El jueves, de 20 a 22, Les Amigues de No Te Salves. A las 22, Piedra Marica. A 24. A las de 22 y 24. Pero lee, tenés acá. Es que no lo tengo acá. Ah. Me estoy diciendo de memoria. El viernes, el Habla Habla del Rock y Salvedad, ahí asterisco. Este viernes a las 6 de la tarde, 18, los compañeros del FOL van a hacer un conversatorio con algunos dirigentes gremiales, sindicales. Creo que esa era la idea. Para recordar... Aniversario del Cordobazo. Vamos a estar transmitiendo también online, bueno, con compañeros, con referentes sindicales, ¿no? Y a ver, repensemos el rol de los sindicatos hoy. ¿Son lo mismo que de los 70? Bueno, lo hablemos ¿es ese día. ¿Es lo mismo Hugo Moyano que Tosco? No. Bueno el debate va por ese lado. Así es. Jimmy nos dice que estaba amasando donitas para su sobrina y le salieron más duras que la cuarentena. Yo quiero quesito, Jimmy. Tráete algo, Jimmy, sí, por favor. Sí, aceptamos sí, comida. En fin, tenemos una muy buena programación en la radio, programas que se van sumando. Sábado, Mati con guiso filosófico de 20 a 22. Y el domingo, de 22 a 24, Zona de Aguante, un programa para las personas que les gusta el metal. Ya nos adueñamos un poquito de guiso filosófico, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando un poco de la patria. Así, podríamos mirarlo como tema. Tenemos un tema, Mati. Discutamos. Y a partir de junio arranca los sábados de 11 a 1 de la mañana, del mediodía, perdón. Cose Mandingo, un programa de comunicación de la ciencia. Así que, qué bueno, groso. Se vienen varios proyectos bastante piolas. Lo voy a seguir. Bueno, eso, antes de ir a la pausa, yo me despido porque vivo... Se va a comer locro. En Palpalá y tengo cole hasta las 10 de la noche. Viví en la frontera. Bueno, alto comedero Palpalá. Me tomo el palú, o sea, ya me siento palpareña. Claro. Bueno, bueno, chiques, les veo... El lunes. Sí, sí, sí. Podríamos organizar algo, somos 4 impares. En la semana podríamos juntarnos a... compartir a comer. Ahí un, A comer, claro. Sí, obvio. Porque yo creo que si nos juntamos los cuatro en una plaza no podemos, ¿no? Nos sacan cagando. No. Tiene no, que no. ser en un bar o en alguna casita ahí tranqui. Una... Vamos a correr. Bueno, Pachu, gracias por haberte venido desde Palpalá hasta acá. Gracias, Pachu. En feriado encima. En feriado. No, lo que pasa es que tengo cole, no sé, cada 30 minutos y el chofer me dijo que hoy es horario de domingo y hasta las 22 tengo cole. Otros días, cuarentena hasta las 10 y 40, o claro. sea, no me queda mucho margen para movilizarme. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a vos. Me imagino que te vas escuchando el programa. Obvio. ¿Listo? Obvio. Bueno, vamos a una canción porque tenemos todavía muchísima más información en Picante y Bailable, el informativo de La Molotov. En todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Suma tu garganta al grito de La Molotov. Escribinos a contacto@lamolotov.com y contanos tu idea o producción. lamolotov.com. Información que revierte. Mirarle la cara. Mirarla en el barrio. Mirarla con las pibas. Mirarla en el merendero y con el micrófono. Con la casaca y las ganas. Mirarla. Con las compañeras y amigas. En los plenarios y calles. Mirarla. Que se te grabe. Que nunca desaparezca. Mirarla. Para nunca más preocuparte por una catedral, un patrullero o una pared pintada. Mírala y déjame de romper con las caras tapadas, las tetas y algún cascote. Mírala y decime si no te sentís un forro. Mírala y pregúntate si vas a seguir hablando sobre cómo iba vestida, sobre la hora que era, sobre el lugar y dónde estaban esos padres. Mírala. Pregúntate si andabas sola y sentiste una mierda. Mírala y volvé a decirle violentas, si te dan los huevos. Mírala y decirles que no pueden estar hartas, enojadas, angustiadas. Mírala y salí a la calle con tus compañeras. Mírala y discutir a los machitos de tu familia, amigos y compañeros. Mírala y hablar de un Estado ausente y una justicia cómplice. Mírala y no te olvides del violador suelto, del juez que lo libera, de la yuta no haciendo una mierda. Mírala y no permita nunca más el chiste misógino en la oficina, el golpe que se escucha en la casa de la vecina. Mírala y no te hagas el pelotudo. Mírala y deja de decirle piropo al acoso y violencia a la violencia machista. Mírala y no desvíe la mirada cuando les gritan, tocan, ningunean, ridiculizan, golpean. Mírala y hacete cargo del cupo, de correrte, de dejar avanzar. Mírala y cagate en tus privilegios que les hacen de pared cuando quieren gritar. Mírala y nunca más se te ocurra decirles cómo luchar, cómo expresarse y con qué forma hablarles. Mírala y que te quede bien claro. Micaela es nuestra lucha y hambre de justicia. Mírala y que te quede claro que no van a parar, que Micaela es un llanto colectivo en un abrazo común, que hoy en los barrios se suspende el taller de mujeres para pasarse el mate entre lágrimas que prometen justicia. Mírala para siempre y nunca te olvides. No van a parar nunca, porque si paran, le fallan a la negra y a todas las que no están. Mírala, porque la negra no lucha más, pero acá están ellas y juran vencer. Bueno, volvemos con el bloque 1333 de Picante y Bailable, el informativo de La Molotov. Saludamos a toda la gente que está escuchando, a el Jimmy que hizo unas donitas más duras que la cuarentena, no cuenta, igual la podemos comer porque me imagino que si la mojé en café, se ablanda un poquito, pum, adentro. ¿Quién más está conectado? A ver. Ay, se me fue en Facebook. Saludamos a las 300.000 personas que están escuchando. Luchito Giuliani de A ver qué pasa, sí. La compañera Georgina, le mandamos un beso. Toki también está escuchando, un besito. David, otro beso. Dos invitados Radio Tool que no se loguearon. Cari, que está escuchando, este besito es para vos. Y bueno, a toda la gente que nos dejó mensaje ahí en la aplicación, en la página. No sé si seguimos cuestionando el horario, porque íbamos de 21 a 24 y lo pasamos para 19 a 22, que es un horario bastante accesible para nosotros. Horario de cuarentena, y vamos a ver cuando se levante la cuarentena qué pasa. Arrancábamos el bloque escuchando un audio que se llama Mírala, que es un audio que se hizo en torno al femicidio de Micaela, ¿no? Y nosotros la semana pasada estuvimos hablando porque el jueves pasado se sesionó en Tucumán para ver si la provincia se adhería o no a la ley Micaela, que era la única provincia que no se había adherido. Sí, finalmente Tucumán adhiere a esta ley, ¿no? Completando el mapa de adhesión a la ley Micaela, y es algo que es de celebrar, es una buena noticia. Pero adhirieron con una modificación, que es que la capacitación que exige la ley en perspectiva de género no la va a dar el Ministerio, la Secretaría de la Mujer, mejor dicho, que está a cargo del Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad, sino que va a estar a cargo de los que estén a cargo, perdón la repetición de la palabra, de los poderes, de los tres poderes del Estado, o sea, a cargo del gobernador, del vicegobernador y de la Corte Suprema de Justicia. Ellos van a decidir quiénes van a ser los encargados de brindar esta capacitación. Fue una jornada bastante intensa, la del jueves, por eso nos pusimos en contacto con una compañera de Tucumán, de Ni Una Menos Tucumán, Valeria Totongi, quien nos va a comentar qué es lo que estuvo pasando ese jueves, cuáles son sus expectativas para la efectivización de la ley en la provincia. Y bueno, escuchamos a Valeria Totongi de Ni Una Menos Tucumán. Hola compañeras, bueno, les quería contar un poco cómo se vivió todo el proceso de votación de la ley Micaela, que es una ley que obliga a los agentes del Estado, de los tres poderes del Estado, a tomar capacitaciones con perspectiva de género sobre la legislación que ya existe en Argentina y a la que Argentina está adherida por porque tiene un rango constitucional como los pactos internacionales. Tucumán era la única provincia que no estaba adherida a la ley Micaela, que es la ley 27.499, y había muchos obstáculos de parte de sectores que se oponen a ampliar derechos para las mujeres y para los colectivos LGBT de adherir a esta ley. Ellos argumentaban que es una ley que adoctrina, que impone una ideología, que obliga a tomar perspectivas que ellos no quieren ni conocer. Bueno, todas esas cosas que ya conocemos. El jueves 21, después de un proceso bastante largo, en el sentido de que hace un año y más de un año que venimos reclamando que Tucumán se adhiera, pero corto porque cuando se empezó a mover la posibilidad de que se trate en el recinto fue todo muy vertiginoso. El jueves 21 llegamos al momento de la sesión. Previamente había habido bastantes idas y vueltas porque había un dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Protección de los Derechos de las Mujeres, que era el proyecto sencillo de adhesión a la ley Micaela, a la ley nacional, pero después introdujeron proyectos que eran restrictivos, o sea que en ese caso, si hubiesen pasado al recinto todos esos proyectos hubiesen sido aprobados, hubiésemos tenido una ley que era un retroceso. En vez de una ley de protección hacia las mujeres, era una especie de habilitación a que grupos de fundamentalistas religiosos pudieran dar ellos las capacitaciones en vez de tener capacitaciones con perspectiva de género. En ese sentido, bueno, hubo toda una movilización, las organizaciones de mujeres, desde el colectivo Ni Una Menos, desde otras organizaciones de mujeres que existen en Tucumán, nos movimos, nos pusimos de acuerdo, pusimos todas nuestras energías en poder debatir con la sociedad y además también con los legisladores acerca de la necesidad de tener una ley que realmente refleje el espíritu de la ley Micaela, que no sirve tener una ley con objeción de conciencia, no sirve tener una ley que considere que la perspectiva religiosa es una de las posibilidades, porque justamente la perspectiva de género lo que considera es que tiene que ser una mirada amplia, con mirada de derechos humanos, que tiene que servir para instrumentar a todos los agentes del Estado, que son los policías, la gente que te atiende en el hospital, el personal del registro civil, el personal de tránsito, todo el mundo que trabaja en el Estado tiene que estar capacitado sobre trato digno, trato con perspectiva de derechos humanos, en contra de la violencia institucional, no ejercer violencia obstétrica, todas las posibilidades que hay desde el buen trato desde el Estado, de los organismos del Estado, en las oficinas públicas, hacia las mujeres y hacia las disidencias. La sesión fue larga, llegamos con dos proyectos, un proyecto por mayoría que se consensuó después de que un par de legisladores peronistas presentaron un proyecto que era muy, muy retrógrado, muy restrictivo, más incluso que el del busismo. No sé si ustedes saben, pero Ricardo Bussi es un legislador que tiene un bloque de siete legisladores más, que pertenece a un partido de la ultraderecha, que es Fuerza Republicana, que reivindica la dictadura, pide mano dura, servicio militar obligatorio para quienes no trabajan, celebra los casos de gatillo fácil. Bueno, es la derecha institucionalizada. En la sesión hubo, uno de los proyectos tenía 39 firmas de apoyo, fue ese el que se aprobó, no es el que las organizaciones de mujeres queríamos. Se modificó un artículo, el artículo segundo, que habla del órgano de aplicación. Ese órgano de aplicación, que en la ley Micaela sostiene que es en ese momento el Instituto Nacional de la Mujer, hoy en día sería el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Bueno, en la ley tucumana, la ley de adaptación, la ley de adhesión, se convierte en una posibilidad de que sean los tres poderes del Estado provincial quienes adapten los contenidos y quienes implementen los contenidos. Eso ya tuvo una primera muestra cuando ayer nos enteramos que el Servicio Penitenciario Provincial va a dar capacitación a personal municipal de Las Talitas, que es una municipalidad pegadita a la capital de Tucumán. Bueno, nos parece que justamente esta es la muestra de por qué nosotros no queríamos esa modificación y sostenemos que el órgano de aplicación tiene que ser o la Secretaría de la Mujer, que Tucumán tiene una, o algún organismo con perspectiva de género, creado, aunque sea creado específicamente para la aplicación de la ley Micaela, pero no puede cualquiera dar las capacitaciones en perspectiva de género si no están a su vez capacitados. Con respecto a la sesión del 21, que fue como muy pintoresca porque escuchamos a nuestros legisladores hablar en vivo y decir unas cuantas barbaridades, entre ellas, por ejemplo, que la ley Micaela desprotege a los varones porque solamente considera las violencias a las mujeres. Otra perlita fue que una de las firmantes del proyecto mayoritario pidió que se saque la palabra género y, bueno, le contestaron desde otros lados que justamente lo que articula la ley Micaela es la perspectiva de género. Alocuciones de los legisladores busistas no vale la pena ni siquiera repetirlas porque la verdad es que dan mucha vergüenza. Pero bueno, en la calle donde estuvimos las organizaciones, fuimos con barbijo, fuimos con nuestras banderas, fuimos con distancia social, cosa de no generar ningún tipo de problemas ni comprometer la salud. Fuimos una por organización. En el caso de Ni Una Menos, éramos como 50, 60 personas, después estaba la Casa de las Mujeres, también estaba el Mumalá, nos pusieron una valla y del otro lado había unas 5 o 6 personas de los grupos antiderechos que colgaron banderas diciendo que son pro vida, nos tiraron agua bendita, ¿no? Y nos rezaron el rosario, pero no hubo más que ese momento. Desde ahí afuera escuchamos el vivo que estaban haciendo las compañeras periodistas adentro, transmitiendo en vivo por Instagram, y bueno, fuimos enterándonos de qué es lo que opinan nuestros legisladores, que muy pocas veces tenemos la oportunidad de escucharlos en vivo y en directo. Fue una jornada intensa, terminamos muy cansadas porque veníamos de varios días anteriores, pero y además fue, si bien una alegría porque finalmente Tucumán tiene una ley Micaela, está por otro lado este mal sabor de saber que la han modificado para poder introducir por la ventana los contenidos que quieran justamente los grupos antiderechos. Además, en ese mismo día, en menos de 24 horas, Tucumán tuvo 2 femicidios, los dos en el sur de la provincia, y era una muestra de la actuación del Estado y de la falta de actuación del Estado, un caso de desaparición forzada de persona, de violencia institucional, de violencia policial, que terminó con la muerte de una persona, de un trabajador rural. Nos enteramos que había muerto días después, porque para ese momento, para el momento en el que estaba votándose toda la ley Micaela, este señor estaba desaparecido. Previamente nos habíamos enterado en la mañana que habían matado a golpes a una mujer en el sur de la provincia y la habían dejado tirada en las vías del tren. La noche anterior, a otra mujer de 43 años, su esposo le había pegado un tiro en la cabeza. Así que sí, muy contentas porque tenemos ley Micaela, vamos a seguir exigiendo que la reglamentación que tiene que hacer el gobernador especifique que quien la aplique y controle los contenidos en vinculación con el Ministerio Nacional de la Mujer sea un órgano que tenga perspectiva de género. Bueno, ahí pasaba Valeria Totonchi de Ni Una Menos Tucumán, quien nos contaba cómo fue la jornada del jueves, en donde finalmente se adhirió a la ley Micaela, ¿no? Con esta modificación de quiénes van a dar la capacitación con perspectiva de género a los funcionarios públicos, ¿no? La semana pasada hablábamos con otra compañera de Tucumán también que nos comentaba esto que estaba pasando con los sectores que se oponían a la adhesión, Ricardo Bussi, Fuerza Republicana, quienes habían presentado este proyecto que pedía que se adhiriera a la ley con esta modificación, pidiendo que sean organismos ONG las que den la capacitación, ¿no? Y esto pone en peligro, ¿no? Porque van a capacitar según les convenga, porque sabemos que muchas de estas organizaciones que apoyan a la Fuerza Republicana, por decirlo de una manera, son quienes se oponen, ¿no? Que son un sector bastante antiderecho en una provincia que se ha declarado una provincia pro vida. Sí, Sí, la verdad que muy bien explicado, ¿no? Con todo el antes, el durante y el después. Hay que ver cómo... Bueno, yo no sé, ustedes deben estar más leídas en este tema, pero ¿cuál es la aplicación? Nosotros tuvimos en Jujuy un caso hace un par de semanas que nosotros lo tocamos acá en el derrape de Carlos Weller, que había tuiteado algo en contra de la feminista, llamándola feminazi, etcétera, etcétera, etcétera. Se pidió la aplicación de la ley Micaela para, en ese caso... Eso, inmediatamente, si hay algún caso parecido, la provincia que está adherida lo hace y cómo acciona, ya está como todo aceitado. Me imagino que no, pero digo, ¿está todo aceitado para que se lleve un protocolo adelante con respecto a esas cuestiones o está como ahí, como a prueba y error, digamos? En realidad tiene que estar todo dado para que se den, ¿no?, estas situaciones de hacer visible estos casos en donde los funcionarios se refieran de alguna forma despectiva, porque esto es violencia, está contemplado dentro de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces la ley Micaela lo que hace es efectivizar estas leyes, ¿no?, la de prevención de la violencia contra la mujer y las leyes de femicidios. Entonces tendría que estar todo dado para que se den estas cuestiones. Incluso la semana pasada también nos contaban de que se han iniciado acciones en contra de Bussi, quien es un personaje que niega los femicidios, niega la violencia de género. Entonces me parece que es sumamente importante que la provincia haya adherido a la ley y que se den estas capacitaciones, porque claramente los funcionarios públicos de Tucumán la necesitan. Es una provincia donde se incrementaron las denuncias por violencia de género un 750% y donde hay más de 10 femicidios en los que va del 2020 y 6, creo, se efectuaron durante la cuarentena, ¿no? Entonces es muy importante en esta provincia, que era la última que quedaba por adherir a la ley, que finalmente, bueno, tuvo 39 votos positivos y 8 negativos de este sector antiderechos, y bueno, garantizando, ¿no?, una vez más derechos hacia las mujeres, es algo muy, muy bueno. Esperemos que se cumpla, que se haga efectiva la ley en toda la provincia de Tucumán y en todas las provincias de la Argentina. Así es. Bueno, ya no estamos yendo del programa, faltan 5 minutos para terminar el programa, pero no queríamos dejar de recordar que esta semana, el viernes más precisamente, jueves, se cumplen 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y tenemos un audio de una compañera de... ¿de dónde es? ¿De Tucumán también? No, es una de las referentes de Socorristas en Red, es uno de los contactos de prensa por esta... movida que se está haciendo, ¿no?, en torno a la celebración o conmemoración del aniversario del lanzamiento de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, vamos a escuchar a Eugenia Ferrario de Socorristas en Red. Soy Eugenia de Socorristas en Red, Feministas que Abortamos. Somos una red que desde sus orígenes forma parte de la campaña que este año cumple 15 años, 15 años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En esta oportunidad y dada las circunstancias que estamos atravesando de forma mundial, vamos a hacer los 15 años de la campaña con una manifestación virtual, una jornada que busca seguir siendo la oportunidad de exigir el derecho al aborto para las mujeres y para todas las personas con capacidad de gestar, porque además seguimos exigiendo que se sancione un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentamos 8 veces consecutivas ante el Congreso de la Nación. El proyecto de la campaña, nuestro proyecto, debe ser tratado y aprobado en el Congreso de la Nación. Esta manifestación virtual va a tener actividades por redes sociales que van a transcurrir entre cosas audiovisuales, charlas, entrevistas, performance. Y la idea es poder, por un lado, visibilizar la construcción histórica de la campaña, que como gran saldo, ¿no?, estos 15 años rescatamos los consensos políticos transversales que han posibilitado sin duda el masivo apoyo social que esta campaña ha recibido y que los 2 millones de personas en la calle durante el 2018 son, ¿no?, como una demostración de cómo la campaña impulsó una marea verde que no tiene fin, digamos, ¿no?, y que trasciende generaciones, fronteras. En estos 15 años, en este contexto de pandemia, seguimos diciendo que la problemática de los abortos inseguros son una cuestión de salud pública y que ponen en manifiesto el abandono al que el Estado y las instituciones del Estado someten a las mujeres, a las lesbianas, a las bisexuales, a los varones trans y a las personas no binarias que deciden abortar. El Estado omite las responsabilidades que tiene como Estado, condenando a la inseguridad a las personas. Ahora bien, más cruel se vuelve todo, más injusto se vuelve todo, cuando esa persona es una niña. La semana pasada tomamos conocimiento de que en Santiago del Estero, una niña de 12 años fue condenada a continuar un embarazo a partir de mentiras de profesionales de la salud. Profesionales de la salud mintieron sobre las semanas de gestación y le dijeron que no había nada para hacer a una niña de 12 años embarazada. Hacemos claramente responsable político de semejante atropello a la dignidad y a la integridad, al gobierno de Santiago del Estero, que además no adhiere al protocolo de interrupción legal del embarazo. El protocolo de interrupción del embarazo nacional busca que las provincias adhieran a tal protocolo. Y no todas las provincias del país han adherido al protocolo, generando más desigualdad y menos derechos según la provincia en la que vivas. El aborto es una práctica que existe, que existió y que va a seguir existiendo. Quienes nos gobiernan, quienes son el Estado, tienen la responsabilidad de entender y de hacer que los abortos sigan siendo en las condiciones en que están siendo hoy o que puedan ser garantizados por la salud pública de nuestro país. Tienen la responsabilidad de decidir si quieren seguir negando derechos o si quieren asumir el derecho al aborto como uno de los derechos más que las mujeres y las personas con capacidad de gestar nos merecemos. Las activistas, les activistas que estamos acostumbrados a estar en la calle, a reunirnos, a debatir, nos vemos hoy obligadas a hacerlo de otra forma y por eso es que lo vamos a hacer de todas las formas que nos hemos podido inventar, entre esas hasta un festival vía streaming, vía Facebook, un festival para que sea ley, un festival porque la campaña y las redes que la componemos tenemos historia presente y tenemos un proyecto que queremos que sea aprobado para que el aborto legal sea ley en el 2020. Bueno, ahí escuchábamos a Eugenia Ferrario, representante de Socorristas en Red, que forman parte también de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Este 28 de mayo, que cae el jueves, es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y coincide con un aniversario más del lanzamiento de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y como nos contaba Eugenia, ahora en pandemia nos obliga a las feministas a manifestarnos de otra forma, ¿no? Comúnmente todos los años se hacía una marcha y diferentes actividades en la calle como para visibilizar que la lucha sigue, que es un derecho que el Estado nos está debiendo a todas las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Entonces nos obliga a manifestarnos de otra forma y por eso se organizaron diferentes actividades desde la campaña, que es una manifestación virtual. Sí, bajo la consigna de 15 años de campaña, un proyecto de vida y una historia compartida, el 28 de mayo, durante todo el día, se publicarán desde los perfiles, redes sociales de la campaña nacional y sus regionales y redes, materiales gráficos y audiovisuales, charlas, entrevistas y performances artísticas. Bueno, ahí pueden ir visitando las páginas y las redes sociales tanto de la campaña nacional por el derecho al aborto y también de las Socorristas en Red, que bajo los hashtags 15 años de campaña y hashtag aborto legal 2020 van a estar difundiendo todas las actividades que van desde la publicación del video 15 años de campaña, un proyecto de vida, un tuitazo, transmisión de actividades federales en perfiles de las campañas, recitales. A las 20 horas, a través del perfil de Facebook de Socorristas en Red, va a haber un festival en vivo con artistas mujeres que van desde Noé Pucci, Anaí Rayen, Malena D'Alessio, Evelyn Cornejo y Lula Bertoldi. Y bueno, a las 21:30 la emisión en vivo del video 15 años de campaña, un proyecto de vida, y la repetición de la declaración en redes de la campaña nacional. Así que bueno, estamos en pandemia, pero la lucha feminista sigue. Así que bueno, celebramos con las compas toda esta manifestación. Y bueno, vamos ahí, ¿no? El jueves todos a prendernos a las redes de la campaña y de las socorristas. Sí, es que también van a estar transmitiendo vía Spotify, Deezer, YouTube y Instagram. Perdón. Buenísimo. Bueno, la actividad para este jueves 28 de mayo. 22:03 de la noche, ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con tres canciones o tres piezas musicales de un disco que quiero recomendar mucho. Es un split en realidad, que es una colaboración entre dos bandas. En este caso, G-Devils y Fun People, un disco que salió en el 97, hace 23 años, que se llama, El aborto ilegal asesina mi libertad. Y como charlábamos con las compañeras ahí en el corte, la cuestión del aborto, la lucha por el aborto, viene de hace un montón de tiempo. Y bueno, y en el 97 sacaron estas dos bandas como insignia, bandas claves del movimiento hardcore punk de la Argentina. Por si no los conocen, bueno, Fun People, Boom Boom Kid, y G-Devils, Patricia Pietrafesa, como la embajadora así del hardcore latinoamericano femenina, que bueno, las tres integrantes de G-Devils son las que también están en Cumbia Queers, me contaba acá Eve. Así que bueno, nada, sacaron este discazo, este split, el aborto ilegal asesina mi libertad, bueno, con esa temática, ¿no? Así que nada, con eso nos vamos a despedir. Gracias, Dai, por venir. Gracias a ustedes. Venía una semanita complicada, así que siempre me hace muy bien venir acá. Bien. Eve. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchando. Y bueno, nos encontramos la semana que viene más picante y bailable. Honey, honey, honey, honey, shall I say? No es tan fácil, no estás preparado, tienes el dinero, no estás sano para parar un bebé. Por eso querías abortar, pero no tenías la opción, no, no, no, no. You take it high, you take it low. Apenas tuve, cuídate, cuídate, pero eso no funciona. bronca. ¿Te acuerdas el día que te llamé para decir todas esas cosas sin pensar y que ahora son tan difíciles de arreglar? Aceptaría cualquier cosa y cualquier condición para no volverte a llamar, bronca. Para actuar sin pensar, bronca. Bronca, señora, bronca. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Y si te llamo cuando estoy lejos de los que quiero y cerca de los que me hacen nana, acepto cualquier condición, pero podré evitar la bronca, señora bronca.